Salúdalo. Hola, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Eso es todo. Has hecho felices a más de un fanboy. Hola, hola, muchachos. Gracias. Hoy sí cumplirás tu promesa que nos quedaste de ver la semana pasada. ¿De qué nos van a hablar hoy? ¿Ves? ¿Por qué haces? ¿Por qué huyes al tema? La gente quiere ver que muestres tus dotes de bailarina. Exactamente. Les decía yo, ya que tenemos la cámara, ven ustedes qué bonito, tenemos un guión aquí con hojas membretadas y todo. Qué bonito, ¿no? Y de hecho, en el guión dice que lo primero que tenemos que hacer es dar la bienvenida, pues, anunciando a los locutores. Tenemos a nuestro queridísimo jefe, operador, cabeza de changarro, Ángel, que tiene algo que decirles. Bueno, buenas tardes a todos. Como se habrán dado cuenta, la página es nueva y en cuanto entran se oye la señal, ¿ok? En la parte de hasta arriba, a lo largo de toda la pantalla, está el reproductor de audio. ¿Qué reproductor es? Es un reproductor hecho en flash, es así delgadito a lo largo de la pantalla. Bien, porque ya ves que luego los otros reproductores tienen broncas con Firefox, entonces en este caso particular ya no tendrían por qué tener broncas utilizando cualquier navegador. Exactamente. Okay. Y si quieren ver ya el programa en video en vivo, nada más un favor, estamos trabajando para que no tenga que ser así, pero ahorita los que ya no están escuchando, hasta el lado derecho del reproductor viene ahí para silenciar el audio. Una vez que lo silencian, ya se van a la parte de abajo y presionan el iconito de televisión como lo habían venido haciendo hasta ayer. ¿Sí? Si no hacen esto, se les van a empalmar los audios y no se van a tener. Y hay como diferencias de tiempo, ¿no? Exacto. El video tiene un poquito más de delay para que cargue bien la imagen. Exactamente. ¿No? Entonces, para que no se nos confundan, pónganle mute al reproductor de video. En dado caso de que quieran ver mi horrenda jeta, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Pero siempre pueden, en realidad, enfocar a Lorna, que es como ya dicen que no, ¿por qué Lorna? ¿Por qué tan modesta? Pero bueno, está bien, no importa. Y en la hojita, en nuestro guión de hoy, dice que ya hicimos la bienvenida, ya los bienvenimos a todos. La presentación de los locutores, que en este caso nada más soy yo porque yo todavía no llega. Nuestra queridísima Lorna, nuestro queridísimo Ángel, Víctor, que está... Víctor, saluda. Deportenet, ya no va a estar Deportenet, pero exacto, Víctor va a seguir con nosotros redactando. Es parte del inventario de la estación. Ya es parte del inventario, aquí se va a quedar haciendo otras cosas. Víctor nos está aquí sirviendo de tripié, agarrando la cámara. Sí. ¿No? Pero gracias. El tripié humano. Exactamente. Tómalo por el lado amable, compadre, ¿no? Ya puedes llegar con tu tarjeta y decir, soy tripié. No, oficialmente soy tripié profesional, compadre. Sí, sin duda alguna, ya más de una chica está diciendo, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo? Enfóquenlo, por Dios. No, pero bueno, y tengo que decirles los medios de contacto, que son, otra vez, ¿por qué me cambian aquí las cosas? En el MSN, que es msn@2radioonline.gmro.com.mx, para que tengan el MSN de la estación para cualquier cosa que necesiten tratar, ya sea con nosotros o con cualquier otro programa, y en el MSN del programa en específico, que es comic-conexión@hotmail.com. Tenemos también la página de MySpace de Tu Radio Online con www.myspace.com/turradioonline, que aquí sí es TU Radio Online con una U en medio, mientras que en el MSN es 2 Radio Online con una U en medio. El Facebook es Tu Radio Online, como se escucha también con una U en medio, espacio G mayúscula MRO, para que nos encuentren a través del Facebook. El mail de contacto es contacto@gmro.com.mx. Y el teléfono en cabina, que es importantísimo para aquellos que quieran llamarme, porque no tengo programa, porque siempre el que trae la escaleta de este programa es Joy, y Joy está comiendo camote en algún lugar de la ciudad, es el 56339217. Repito, 56339217. Y este lo tendría que haber leído Lorna, pero Lorna se fue a arreglar las cosas que estaban aquí como movidas y a punto de conectarse al Messenger para escuchar qué es lo que ustedes tienen que decirnos para el día de hoy. Y también les recuerdo que pueden escuchar el programa anterior, que lamentablemente no se grabó. Espero que sí se empezó a grabar a tiempo, ¿verdad? Me parece perfecto. Lorna dice que sí estamos. Yo le creo a Lorna que se empezó a grabar a tiempo el programa. Entonces la próxima semana no tendremos que depender de la bondad de los ajenos, como en el caso de la semana pasada, que tuvimos que subir el archivo que subió Lyoko a la página de La Covacha, en nuestro blog, junto con todos los demás programas que pueden escuchar, que es en http://comiconexion con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com, y que como siempre Tenemos que agradecerle muchísimo al gran Lyoko, particularmente que fue el archivo que usamos esta semana, al gran Dragón Azul, que también nos sube cada semana al blog de Comicorp. Tenemos que agradecerle a toda la gente que nos escucha y que está con nosotros constantemente, como es con José Colín, Javier Saurio, Grifter, Alice, que está por ahí, en fin, un montón de gente que afortunadamente siempre está con nosotros. Y esta semana, para aquellos que hayan ido ya a http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com, habrán notado que el primer post que está ahí es obra del gran Carlos Joy Moisés, con un título bastante sobresaliente que dice Kurt Busiek, Not Happen of Lances, y que ya ha armado todo un revuelo en el blog, no solo en el nuestro, sino también en el de la Covacha, en el que Lyoko tuvo bien subir la nota de Joy, en la que se queja amargamente de que Kurt Busiek le robó una idea de uno de sus personajes de la ya célebre Joyce League. Entonces, yo solo quiero decirles que no le den alas al muchacho, porque ya de por sí ya el joven ya se cree artista de cómic de veras. Entonces, de verdad, no le hagan tanto caso, porque se nos pone mal el joven. Entonces, no sé si tengamos ya gente en Messenger. ¿Qué dice Malorna? Todavía no nos conectamos al Messenger, exacto, ya estamos en camino. ¿Usted? Oye, yo hablando fuera de micrófono. Sí, ni modo, ¿qué lo vamos no a puede hacer? Ser. Es que tienes la lap enfrente. Mira, estoy, para los chicos que están escuchando, en vez de ver el video, tengo, ¿cuántas computadoras a mi alrededor? Una, como dos, cuatro. Cuatro. Cuatro computadoras. Una está tratando de entrar al Mivo, que es el chat, que es también el Messenger de Comic Conexión. Estoy viendo aquí la producción de audio y viene el video. O sea, básicamente se le está haciendo de todo. Le estoy haciendo de todo. Ángel, se está echando una deliciosa hamburguesa. Que vieran ustedes cómo se ve de buena. Sí. Pero era su hora de comida y que hay que entenderlo. Que de hecho tengo entendido que ya el día de hoy hay todavía más programas de los que había antes, ¿no? Sí va. Bueno, todavía no sé si va a ser los miércoles o los jueves, pero inmediatamente de Con mi Conexión va a haber un programa de sexo. Sascarráscatelas. Sascarráscatelas. Yo me quedo, jóvenes. Mándame. Yo me quedo, ¿no? Por ahí si necesitan maniquíes, modelos o gente con no mucha experiencia sé. En el tema. No lo sé. ¿No? Alguna vez por ahí me hicieron pasar por sexólogo en algún otro programa. ¿Sí? Entonces, mira, te puedo decir más. Que tengo mi currículum en el asunto. Okay. Entonces, yo digo que me quedo después del programa, ¿no? Me van a matar todos, pero se me fue el rompecorte de salida. Ándale, no importa. Todo por estar aquí platicando. Pero quedó en el fondo. Pues quedó de fondo. No pasa quedó nada. Quedó de fondo. ¿Para qué le buscamos? ¿No? Y hoy, ¿qué es 999? Que hasta nos salió un loco ahí en un avión. Eso fue para mí lo más ridículo del planeta. Sí, o sea, estaba viendo qué oso. Las ¿mandé? No digno como de una comedia de Blake Edwards o incluso de no sé, de Chespirito, porque estoy... Además me interrumpen Betty la Fea para ponerme el bendito corte informativo. ¿Quién se creen, maldita gente? Uh-huh. El caso es que estás viendo las notas y el gran problema de la rapidez de la información actualmente es que terminas con más desinformación. Exacto. Inmediatamente. Uh-huh. Que otra cosa, ¿no? Sí. De pronto abren el corte informativo diciendo que son tres. Uh-huh. Después no, que porque... Incluso yo creo que ya llegamos como al... ¿A la psicosis colectiva? No, al colmo del absurdo. Uh-huh. De pronto resulta que se comunican por teléfono con un cuate cuya hermana, parienta, prima, no sé qué, era parte de los pasajeros del avión. Y el cuate les empieza a decir lo que la chica les estaba diciendo a través del BlackBerry, ¿no? Ah, ok. Entonces les estaba diciendo, no, dice que es uno que de veras que está re bien vestido y que tiene un relojote. Porque, por supuesto, cuando alguien secuestra tu avión, lo que más te preocupa es que esté bien vestido, claro, sea de piel blanca, que tenga un reloj. Claro, que sea una persona impecable. Exacto, si te va a secuestrar, oye. Que sea gente bien de toda la vida, ¿no? Que sea gente bien, por supuesto. Eso es todo. Y después, ya que la bajaron a la chica esta y está transbordándose, se comunican con ella, se logran comunicar con ella. Y ella también repite como lo mismo, ¿no? Es que yo nada más vi a uno y de veras que estaba muy bien vestido, se veía muy elegante, muy muy fino de posibilidades el joven. Es que eso es lo esencial, insisto. Ya saben, de verdad, cuando les toque que le secuestren su avión o la pecera o similares. La pecera. Se puede dar, ¿no? El caso es que nunca es tan aparatoso secuestrar una pecera, estamos de acuerdo. O sea, si tú secuestras una pecera no puedes pedir hablar con el presidente mientras secuestras un avión. Los poros de los humos lo hacen cada semana, creo, ¿no? Entonces, pero el caso es que ustedes fíjense bien que si el que los asalta trae un relojote y viste un buen traje, porque eso es lo importante de que hayan secuestrado su su medio de transporte favorito o necesario en ese momento. Y después, como una hora después, resulta que ya empiezan a pasar a los que acaban de capturar, secuestraron el avión, y resulta que capturaron como a 8 personas. Así es. Cuando, de nuevo, primero eran 3, después la chica que estaba en el avión dice que es 1, probablemente 2, y sacan a 8. ¿De dónde sacan a 8? Pues lo más interesante es que hasta secuestraron a un diputado de Cancún. Es que no, yo no sé. A un señor diputado se lo llevaron entre esos 8, que detuvieron a 20 hombres como sospechosos también el presunto secuestro del avión. O sea, la cosa es que si tú eres hombre y estabas en ese avión, te cargó el payaso. Exacto, ¿no? Y al señor diputado lo aventaron en el suelo, lo registraron, le hicieron de todo. También probablemente se lo merecerá, ¿no? Aprovechando, pues le dieron unas patadas, ¿no? Yo no metería las manos en el fuego por ningún diputado, ¿no? Y por senadores menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, es como... O sea, me llama la atención que hasta para secuestros de aviones somos malos en este país. A ver cómo nos ven el fútbol el día de hoy. Pero bueno. Así está sucediendo este día 9 de 9 de 9. No tiene nada que ver con cómics, no, no tiene nada que ver con Comic Conexión, definitivamente. Pero es muy chistoso. A menos, no sé si haya algún cómic que se refiera a aviones secuestrados. En general, por ejemplo, en el 2001, después de lo de las Torres Gemelas, por ahí de finales del 2001, principios del 2002, relanzan la serie de Captain America. Estaba siendo dibujada por John Cassaday. El dibujante era Johnny Rivers, me parece. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre. Que venía de hacer también los X-Men, muy malos X-Men, por cierto. Y empieza este título precisamente con un secuestro terrorista. El caso es que en los cómics, cuando llegan a hacer esto, pues, honestamente sí pasan cosas, ¿no? Uh-huh. Aquí ya tenían secuestrados a 104 personas. Piden hablar con el presidente y 15 minutos después ya soltaron a todos los rehenes. Yo no entiendo, la verdad, pero bueno, en fin, ojalá y quede en el susto o la anécdota chistosa, ¿no? Además, resultó que era un loco. ¿Uno o muchos? Uno, nada más. Un loco boliviano, un señor que tiene problemas de salud mental. No sé qué más decir de este señor. Es que se mancharon. De pronto también en Facebook y en otras redes sociales, de pronto empiezas a escuchar la nota. Y gente que apenas está escuchando la televisión pone: los bolivianos secuestraron un avión. Dije, no fueron los bolivianos. Fue un boliviano que estaba bastante pirado el juego. Exacto. Pero en cualquier caso, un obsesionado con la Biblia que decía que iba a salvar a México de un terremoto. Que por eso tenía la necesidad de citar a todos los medios de comunicación para que le hicieran caso. Pues yo creo que ya nos va tocando, ¿eh? Sí. Pero esa es otra historia. Más o menos cada determinado número de décadas hay como un terremoto fuerte. Entonces, no queda de más que se vayan ustedes preparando, tengan su agüita y sus mesas fuertes. Pero en cualquier caso, ya estamos en Messenger, queridísima Lorna. Sí, ya estamos en Messenger. Te mando a saludar a Marantos, dice que llegó temprano, que está aquí escuchando. Saludísimo. Dice que tiene un problema con el audio, que le tiene que subir al máximo en las bocinas. Entonces lo voy a checar ahorita en el corte. Para checar qué es lo que está pasando. Nosotros acá nos escuchamos bien en los monitores. Sí, nos escuchamos, ¿no? Bien. Pero no sé exactamente cómo está saliendo. Que a mí me pasa algo también cuando me pasa en el archivo, que de pronto... se escucha como muy quedito, entonces igual puede ser por ahí la onda, ¿no? Pero ok, mira, por acá Rodro dice: hola banda, no se olviden de mencionar que este sábado daré la charla de Ciencis en los cómics. Ciencis en los cómics. Ciencis en los cómics. Es que se le fue el dedo. Ah, ok. El sábado 12 de septiembre, 16 horas, Centro Cultural José Martí. Rodrigo Vidal, saludos a ambos. Saludos a ambos, si me hacen el favor, muchas gracias. Saludísimo, Rodrigo Vidal, y ya saben, este sábado en el Centro Cultural José Martí, que está saliendo de Metro Hidalgo, a un ladito del Comic Rock Show, va a estar la plática de la ciencia en los cómics, lo cual es como bastante padre, porque además Rodrigo es bastante entretenido y puede llevar una plática bastante bien, entonces cáigale, yo no voy a poder ir, pero ustedes vayan a visitarlo, al jovenazo. Así es, te manda saludos Spack Valentine. Saludos Spack. Por acá Edgar también dice que nos escucha bajito. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa para que rescate a mi queridísimo Ángel? Me parece bien. ¿Y para ver qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Las greñas o le traemos hamburguesa? Lo traemos hamburguesita, ¿no? Eso es todo. Así para que comente con nosotros. Y también para que no tengas ya que operar cuatro computadoras. Cuatro computadoras al mismo tiempo. Exactamente, entonces nosotros vamos a un corte y ya regresamos a tema. Porque aquí en el guión dice que tenemos que decir qué temas vamos a tratar, pero la verdad es que tenemos un tema, ¿no? Hoy vamos a tratar en Comic Conexión cuántos aviones famosos hay en los cómics. Ajá. Sí, seguro. No, ¿cuántos? Supuestamente debe de estar por llegar, mi queridísimo. Más amigo. Bien, ¿sabes qué estaría padre? Que nos dijeran qué superhéroe podría rescatar el avión mexicano. El Chapulín Colorado, man. ¿No? Como estuvo la situación, ¿eh? Yo sí llamo al Chapulín Colorado. Al Chapulín Colorado, pues que nos digan, ¿no? Hubiera sido como divertido. Memín Pinguín, dice por acá. No, Memín Pinguín no es serie, pero el Chapulín Colorado yo sí le veo cara. Se me va otra vez la cortinilla. La cortinilla, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Nos vamos a un corte rápidamente y regresamos aquí con mi conexión por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa, no se vayan a ninguna parte. Nosotros regresamos. ¿Qué nos vamos a escuchar? Ay, mira, se me fue el corte de nuevo, ya te digo. Listo. Hasta se me quiere ir hasta un auto. Promo. Ok. Oye, ponemos tu canción que trajiste o la dejamos para el rato. ¿Cómo es? Esto de Robert igual. Plant. Nos vamos con Robert Plant y Edison Krauss. Uh-huh. Esto se llama Gone, Gone, Gone. Y nosotros regresamos aquí con mi conexión. Ok. Regresamos con mi conexión. Chicos que me escuchen en el podcast, no me van a criticar. Ahorita venimos. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. You're alone, 'cause I'll be gone. los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la... Ya estamos de regreso en... Con mi conexión. Spider-Man. ¿Qué cosas de la vida, de verdad? Va a parecer que Joey no está ahí, esto es un caos, y no, la verdad es que el que no está en esta cabina es Ángel. Y es un caos esta cabina. Gracias a Víctor, que es el que se nos sentó ahorita a operar el programa en lo que las cosas se resuelven, ¿no? Yo estoy aquí tratando de jalar el Messenger, ¿no? Nos pregunta Cop que por qué no está Joy, que si estaba en el avión con el secuestro. Pues yo creo que la verdad es que recordarán que Joy es de Cancún. Entonces igual iba en la maleta del diputado y le tocó tambo al gran Joy. No, la verdad es que para aquellos que estén por el sur de la ciudad recordarán que, bueno, sabrán que está cayendo un pequeño diluvio en esta zona de la ciudad. Entonces está en camino porque además él viene con nuestro invitado de hoy, que era nuestro tema a tratar el día de hoy, que es Ramón Espinosa, al que ya tuvimos alguna vez aquí, dibujante de la novela Pretorian. Y ahora está trabajando en otros proyectos para la misma editorial. Y bueno, tenemos al Chicken Master queriendo desesperadamente mandarle un saludito a Lorna, por supuesto. Y exacto, Lorna está... ahora cambiaron de lugar. Ya cambiamos de lugar, ahora estamos aquí en las... En los controles, mientras Víctor opera, llega. Exacto, Víctor opera y Lorna es la que nos está sirviendo de tripié el día de hoy. Y nos dice Chicken Master que le impresiona más que hoy sale a la venta el Rock Band de The Beatles que un loco que secuestra un avión. Y que dice el Chicken Master, para que vean lo barbero que es el Chicken Master, que él cree que fue Joy el héroe que salvó a los secuestrados. No, compadre, no, a Joy lo ves feo y se tira al piso, compadre. En serio, no sirve puedo hacer. Nada. Exactamente, no sirve para nada. Y nos dice Amarantos que como que nos anda fallando también el Mivo. Será lo que se pueda. Ahorita el problema es que nuestro... Sí, ¿sabes qué pasa con la lluvia? Nos empieza a fallar un poquito el Mivo. No, nos empieza a fallar un poquito todo porque es como saludos. Ya ahí viene el jefe, ya ahí viene el picudo para que chequen. Nos dicen que está mal el audio, jefe. Nos dicen que sí, está mal el video. Que nos escuchan muy, muy bajito. Nos dice que todo nos está fallando el día de hoy. Entonces, se te agradecerá, mano. Que nos eches una muy buena mano. Sería bueno. Y nos dice Spike Valentín que además del aguacero también hay partido que es de la selección contra Costa Rica, ¿no? Uh-huh. Honduras contra Honduras. Ándale, fíjate. Si hubiera sido Bolivia, esto sería tan poético. Pues, mano. Sí, hubiera sido sensacional, ¿no? México-Honduras. Exacto. Y nos dice que está imposible por el sur, así es. Pero bueno, ya viene en camino para acá con nuestro buen amigo Ramón Espinosa, y nos dice también Giacomo de Badabín, que nos manda un saludote, y que mañana hay cineclub en Badabín, como todos los jueves, a un momento de las 7 de la tarde, con la película Meet the Feebles, que para aquellos que conozcan El Señor de los Anillos, sabrán que el director es Peter Jackson, también después sacó King Kong. El punto es que muy poca gente sabe o ha tenido la curiosidad de ponerse a averiguar las primeras películas de Peter Jackson, que en realidad no tienen mucho que ver, o si no es que nada, con El Señor de los Anillos. La primera fue Bad Taste, y no recuerdo si Meet the Feebles es la segunda o la tercera, pero es una película con Muppets, pero es totalmente desquiciada, loca, salvaje. Es muy, muy buena, muy, muy buena película. Entonces, dense una vuelta mañana, porque además es raro que la proyecten en México, ¿no? Seguramente va a ser una proyección en video, pero de verdad vale muchísimo la pena ver Meet the Feebles. Entonces, chéquenla mañana a las 7 de la tarde por Badabín, que está en Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez, también conocido como la Zona Rosa, 2 cuadritas, cuadrita y media del Ángel de la Independencia. Entonces, muchísimas gracias, Giacomo. Ya está extendida la invitación. Ojalá la banda se deje caer mañana. Y nos dice también Amarantos que probablemente el Bulbo podría salvar a los secuestrados en el secuestro del avión de hace un rato. Digo, y es que hace ratito yo interrumpí a Paco hablando de todo acerca de lo del avión, y dije, bueno, ¿qué superhéroe pudo salvar el avionazo, el posible secuestro? El secuestro, digámoslo así, como chanfleado del avión que llegó de Cancún. El secuestro chusco, el secuestro como del Día de los Santos Inocentes, de misma cosa, sí, así. Sí, es como raro. April Fool's Day, no sé cómo se dice en español. El día de los Inocentes. Ajá. El Día de los Inocentes en México. Exacto. Ya hace en otro mes incluso, pero más o menos la idea es la misma. Sí, eso es en abril. Exacto. Bueno, en abril es el En Estados Unidos es el abril y se hace el April Fool's Day, y aquí es el el Día de los Inocentes en noviembre. Y este, bueno, también nos dice que igual el Meteorix podría, pero destruir el avión en el proceso. Este, pues si tú lo dices, compadre, porque Meteorix. Pues mira, había un diputado ahí, entonces. Sí, yo creo que nadie lo extrañaría, ¿eh? No, a menos que haya llevado a Joey en sus piernas durante todo el viaje, que es muy probable. Y que podría decir que karma, pero no tampoco cree, porque pues ya no está por estos rumbos. Ahorita que hicieron el relanzamiento, en los 80 Karmatron llegó a incluso hablar en las Naciones Unidas a favor de la paz en algún momento histórico, pero ahorita ya está otra vez en su tiempo, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. Y se nos está cayendo el Mivo, fíjate qué cosas de la vida. Y dice que ya está mejor el video y el audio, así que por favor díganos si ya nos están escuchando mejor, si ya están viendo el video. Y este, nos dice J. Gerardo que aproveche para hablar de cómics antes de que llegue Joy con su media hora de comerciales del Joy's League. Créeme que quisiera, pero la verdad es que no sé exactamente qué podría yo contarles de cómics en este momento, porque insisto, el que trae la escaleta siempre es Joy. Ustedes pregúntenme, yo con mucho gusto les recordaré o les charlaré de lo que ustedes gusten. Nos dice Chicken Master que si no fue Joy podría haber sido Lorna, que una mirada sexy a cualquiera y se rinde a sus pies. Fíjate qué bonito. Qué cosa, ¿no? Qué bonito. Y Lorna que sigue sin querer cumplir su palabra, fíjate. Qué mal. El gran Tigulín nos dice que al audio le acaban de mover, pero ya se escucha mucho mejor. Muchísimas gracias. Ojalá y se siga escuchando bien. Spike nos dice que el secuestro parece que lo escribió el staff de Mujeres Asesinas y que no fue nada creíble. Es como... Pero parece que todos aquí ven Mujeres Asesinas porque todos entendieron el chiste menos yo. Fíjate, pero bien, cosa. Bien por esa, Altigolín. Bien. Sí. No, ese fue Spike. Ah, Spike. Bien por esa. Y pues bueno, no sé qué podamos hablar de cómics de esta semana, porque salieron no muchas cosas en realidad la semana pasada de cómics nuevos. Quizá lo más notorio que pueda yo mencionar es un proyecto por parte de... Marvel Comics, llamado Strange Adventures, me parece, a menos que me equivoque, que es muy probable, pero hasta donde yo recuerdo se llama Strange Adventures, que me parece como una especie de respuesta de Marvel al Wednesday Comic de DC Comics, en el que... ¿Ven por qué yo no me hago cargo del Messenger? Porque estoy leyendo, me hago cargo de hablar. Y que es como, bueno, en DC Comics tienen lo que llaman el Wednesday Comics, que es como experimentar con el formato tabloide, estilo las viejas tiras de periódico, para lo cual contrataron un montón de creadores de vasto reconocimiento y calidad dentro del mainstream. Ahora Marvel nos saca uno llamado Strange Adventures, me parece, que es realizado por un montón de autores independientes o de bastante prestigio dentro del mundo independiente o alternativo del cómic estadounidense, y tienen nombres bastante pesados como Pop Man haciendo a los Inhumans, bastante divertido. Tienen a Peter Batch, autor de la seminal Hate de finales de los 80, de un cómic independiente bastante, bastante bueno y que fue todo un reflejo de la generación X a finales de los 80, principios de los 90, y él está haciendo una historia de Hulk dentro de Strange Adventures. Tienes a Jason, que es un autor bastante reconocido dentro de lo que se les ha dado llamar la novela gráfica, con muy buena calidad, es uno de los mejores narradores en este momento. Y también tienes, por ejemplo, a gente como James Kochalka, que yo me sigo preguntando por qué diablos tiene trabajo el hombre. En realidad es que no narra bien, no dibuja bien, pero bueno, es también bastante prestigioso dentro del cómic independiente o alternativo, como lo quieran llamar, en Estados Unidos. Y es bastante interesante el proyecto, parece que esta semana sale el número 2. Entonces, a mí me suena como una especie de respuesta del Wednesday Comics, mientras que en uno tienen autores con un montón de reconocimiento mainstream, aquí están jalando un montón de gente con reconocimiento más alternativo. Y nos dice Spike que a él no le gustó nada el Strange Adventures y que cree que es lo peor del sello Marvel Knights. Yo tengo que... tendremos que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, Spike. Creo que el experimento me parece bastante, bastante noble, bastante bueno. Y bueno, pues dejémoslo en que tú y yo no estamos de acuerdo en esta idea. Edgar nos dice que ya mejoró el audio, que bueno, nos parece maravilloso. El gran Tigulín nos dice que hoy sale a la venta el libro que rescata la historia detrás de la creación de Superman. y la historia de sus creadores y sus vidas personales. Y el libro se llama algo así como The Voice of Steel. Será cosa de esperar a que salga para ver qué es lo que tiene que decir acerca de eso. Hay que tener en cuenta que muchas de estas novelizaciones biográficas tienen bastante más de ficción que de documento periodístico o lo que sea. Y también me pide que hable del eco de Terry Moore, del cual hablamos cuando salió el programa, y ahorita en un momento le dedicaré un segundo al eco de Terry Moore. Y nos dice que hablemos del Archie 600. Yo de mil amores lo haría si lo hubiera leído, pero el se compró el único ejemplar en Badabing la semana pasada, fuiste tú, compadre. Entonces yo, en cuanto pueda leerlo, te juro que le daré una leída al Archie 600. Para aquellos que no sepan cuál es el gran escándalo, que creo que no hay nadie en este mundo que no sepa cuál es el escándalo con el Archie 600, es que Archie se le declara a Verónica y se va a casar con ella en una especie de historia alternativa, en un futuro imaginario del mundo de Archie Comics. Y nos dice Bionic Master que el secuestro fue para desviarle la atención del paquete económico. Sí, me parece bien. Y nos dice Bionic Master que si no hablamos, que aprovechando que va a salir el Rock One de los Beatles, porque no hablamos de algunos cómics de los Beatles, porque eso ya lo hizo, no me acuerdo si Everardo Ferrer o alguno de los otros colaboradores de Comicase en el último número de Comicase. Entonces, para tal caso, de verdad, mejor váyanse a leer la Comicase, el último número, donde hay un artículo bastante amplio de los cómics de los Beatles, que, bueno, bastante complicado. ¿Quién más? Spike nos dice que si leí el Daring Mystery Comics y que ese one shot le roqueó. No lo leí, de hecho, si me pasas más o menos los datos, lo leeré esta semana para traerlo la próxima semana, que sería excelente. Y nos dice John Hart que cómo muere Wonder Woman. ¿Cómo que cómo muere Wonder Woman? ¿En qué momento? ¿O en qué parte de la historia? Porque Wonder Woman ha muerto como 4 o 5 veces por distintos autores, y últimamente la he visto bastante viva y coleando en su propio título y en el universo DC. Incluso acompañada, haciendo un team up con Black Canary en los últimos números de Wonder Woman. Que bueno, si no son malos, tampoco son buenos. Entonces ahí quedará como anecdotario los últimos números de Wonder Woman. Y bueno, haciéndole caso al gran Tigulín y hablando del eco de Terry Moore, la semana pasada hablábamos de Strangers in Paradise, que es uno de los mejores cómics independientes que salió durante los 90 y que duró bastante, bastante tiempo, y en el que Terry Moore le metió bastante cariño. Ahora, después de que terminó ya esta serie llamada Strangers in Paradise, empieza, creo que ya llegó alguien, o alguien está gritándonos, exacto, quién sabe, ojalá y sea el buen... Exacto. Lo acaban de sacar del aeropuerto por la puerta de atrás para traer. El bolivariano secuestrador va a llegar a entrevista. O la secretaria del. O la secretaria, ¿verdad? Del diputado de Cancún, que puede siempre ser. Es posible, ¿no? Pero bueno, les decía que ya después de que termina con su Strangers in Paradise, empieza esta serie hace un año y medio, año y cachito, que dice. Que se llama Echo. La historia a grandes rasgos es acerca de un proyecto experimental por parte de la Armada estadounidense, que es una especie de aleación de armadura hecha con una especie de mercurio, con un metal líquido pero súper resistente, que al mismo tiempo guarda o tiene determinada conexión mental con su usuario, en el que en la última prueba la chica que lo prueba es asesinada por el mismo gobierno como parte de este experimento para ver qué tanto puede aguantar la armadura. Y los restos de esta armadura caen hechas bolitas como canicas, como balines, a lo largo de un desierto que se pensaba estaba deshabitado o vacío, y que una chica que está tomando fotos en ese momento recibe como buena parte de este metal que se incorpora a su cuerpo, y se vuelve como toda una persecución, ella huyendo de la compañía que está desarrollando esta arma, de otra persona, de un indigente que está algo loco y que también tiene otra parte de la armadura y que también la está persiguiendo, etcétera. Y en este recorrido, en este andar, se encuentra con el novio de la chica que murió, y se vuelve como una especie de road movie hasta el momento, bastante, bastante interesante, con ecos de ciencia ficción, de thriller político, etcétera, etcétera, y es bastante, bastante buena. Se llama Echo porque dentro de este metal está el eco de la conciencia de la chica que lo usó previamente. Entonces esta mujer empieza de pronto a tener como la conciencia de la mujer que lo usó antes. Entonces, de verdad, es bastante, bastante recomendable. Y incluso Harlan Ellison, que es uno de los mejores escritores de ciencia ficción de Estados Unidos, recomienda ampliamente Echo, y yo no puedo más que sumarme a la voz de un genio y decir que de verdad lean Echo, que es uno de los mejores cómics en muchísimo, muchísimo tiempo. Y nos dice el gran Tigulín que el Archie Motion Comics es desde hace varios días el cómic digital más vendido en iTunes Store y desbancando por mucho al de Marvel con Spider-Woman. Que sí, ya vi el de Spider-Woman. La verdad es que los motion comics no me gustan para nada, pero me tocará darle como un chance a ver qué tal está. Y además, la verdad es que Spider-Woman me parece uno de los peores personajes, y más con todo el peso que le están dando últimamente gracias a los caprichitos de Brian Michael Bendis, ¿no? No sé, Spike Valentine, que está de acuerdo conmigo, que Echo es la onda, y así es un gran, gran cómic, que además tiene como muchos de los grandes, ¿cómo decirlo? Toques de Terry Moore, que son momentos de caracterización de historias humanas, de desarrollo familiar, etcétera, etcétera. En realidad es un gran, gran, gran cómic. Y nos dice Amarantos que un saludo al maestro Espinosa, y que es mi alumno Alan. Pues ni soy maestro ni tengo alumnos, pero gracias, Alan, qué bueno que estés con nosotros. Y nos dice John Hart que estuvo leyendo The Rock of Ages, y Carl Reiner menciona que Wonder Woman muere. Lo que pasa es que The Rock of Ages lo que hace es que viajan en el tiempo. O te estás refiriendo al momento en el que, durante el run de John Byrne, aparentemente muere Wonder Woman, y su lugar es tomado por su madre, por Hipólita, que ya antes lo había usado. Lo que descubrimos en el run de John Byrne es que Hipólita, la madre de Wonder Woman, fue la primera en usar el traje de Wonder Woman, aunque no sé si llamar así, y fue parte de la Sociedad de la Justicia en los 40. Y muere, en realidad ahorita no recuerdo bien, espero que yo hoy tenga un poco más fresco el dato, pero pueden decirme que en realidad no tiene mucha importancia, no pasó a mayores, quedó así como en ese dato. Y dice Amarantos que si no va a estar Ramón Espinosa, sí va a estar con nosotros, espero que llegue en cualquier momento junto con Joey, porque él venía en el mismo automóvil tratando de evadir las calles mojadas de la ciudad, que como dice un cuate, que esta es como la ciudad efervescente, que cuando se moja se deshace. Entonces creo que ya está sonando el teléfono, y eso quiere decir que ya deben de estar acá afuera el buen Joy y Ramón Espinosa. Entonces sí, Alan, yo le pasaré tu mensaje. El punto es que me confundí, porque yo también me había pedido Espinosa, pero con ese. Entonces bueno, no pasa nada, ahorita debe de estar por subir Ramón. Chicken Master me pregunta que qué me pareció el Black Knight de Superman y el de los Titanes. El de Superman yo lo había yo comentado, que mi gran problema con el Black Knight de Superman es que de pronto quieren meter tantas cosas y tantos datos que puede ser un poco confuso, particularmente para aquellos que no tengan claro que el Superman de Tierra 2 está muerto, o que la Lois Lane de Tierra 2 está muerta, y bueno, se vuelve un poco confuso para los nuevos lectores, particularmente aquellos que no tengan datos concisos acerca de Crisis en Tierras Infinitas y del multiverso y estas cosas. Y el de los Titanes me parece bastante gracioso, me gusta cómo suena el cómic. Tengo mis broncas con el regreso de algunos de los personajes que están regresando, pero por lo menos lo que me parece rescatable del Black Knight Titans es que por lo menos el regreso lo están haciendo emocionalmente fuerte, y eso es bueno. Entonces ya como podrán ver, no le hagan caso, no sabe de qué está hablando, porque él detesta Black Knight, no como yo. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ramón Espinosa. Siéntense. Dibujante de pretorio. No, sabes que tengo que irme al baño. Pues corre, entonces déjame terminar de hablar, compadre. Sí, lo sé, no, es que si no anunciaba mi llegada, como que no sabía, no sentía que me iba, que la gente iba a sentir a Carlos. Ve al baño, entonces tomamos un corte y ya regresas, ándale. Ah, está bien, déjame pasarle el micro acá al invitado. Pásale. Nos demanda saludar a Alan, tu alumno. Dice que te está escuchando y que te está esperando. Y entonces, pues básicamente ya pasé el mensaje. Y ya, ya llegué, ya estoy aquí. Nos vuelve a decir atrasado. Alan que nos oímos muy bajo. Y bueno, en cualquier caso, repito, parte de lo que me está gustando De lo que están haciendo ahorita con el Black Knight Titanes es que los regresos lo están manejando de forma emotiva mucho más que de aventura o lo que sea. Entonces, esa parte me parece rescatable y que bueno, ojalá se mantengan por ese lado, porque al final de cuentas los regresos de los muertos de los titanes tienen mucho más que ver con el corazón o con la víscera más que con la gran idea de regresar muertos como en otros casos, como es el de Superman o incluso en el de Green Lantern. Bueno, yo digo que para que entremos ya bien en forma con el gran Joey, nos vamos a una canción. Nos está diciendo Spike Valentine que ahorita estaba de fondo una canción de Bailey llamada Slow Dog. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con esa canción que debe estar por ahí? ¿Cuál, perdón? ¿De fondo? ¿No tienes algo mejor, algo de RBD o...? Spike nos acaba de pedir esa canción. Algo de NSYNC, yo diría, ¿no? Por ella. ¿Ya estamos? Oye, dime una cosa, ¿por qué tienes operando a Lorna y tienes de camarógrafo a Warren? Porque yo aquí hago las cosas distinto. Ah, sí, claro. No. Entonces, hay que regresar a lo que éramos antes. Ajá. Regresar entonces, a lo que siempre fuimos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Te parece bien? Pues no me parece bien, pero pues vamos a hacerlo. Esto es Comic Conexión, soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Regresamos. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Estamos de regreso en Spider-Man Comic Conexión. One, two, three, go. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya regresamos, ya estoy tranquilo yo. Estuvimos una hora y media perdidos el buen Ramón Espinosa. Yo saludo a la gente, por favor, mi querido Ramón. Hola, hola, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Se acordarán de él? Perdieron. Él estuvo con nosotros hace como cuatro semanas. Lo habrán visto en un comercial llamado... ¿Qué? ¿A Ramón? Como Troy McClure. Ustedes lo recordarán por... No, lo recordarán porque hace cuánto tiempo vino. Hace un mes, más ¿no? Más o menos. Hace más o menos un mes vino acá a promocionar su cómic de Pretorians. Y ahora regresa porque ahora va a regalar... El cómic de Pretorians. Eso es todo. Pero antes de que él regale el cómic de Pretorians, tengo que hablar muy seriamente con la gente que ha comentado en el blog últimamente del último post que yo puse cuando yo le exijo al señor Kurbiusek que no se pase de lanza. Que no te happen of lances. Y me gustaría decirle a todos los comentaristas, a toda la gente que hizo comentarios, muchísimas gracias por todo el apoyo. Qué chido saber que todos ustedes están... De mi parte, saben lo que está sucediendo, saben que yo no estoy acá, no tengo ni una culpa, sino que es Kurt Busiek el que robó totalmente mi creación y se los agradezco por hacer todo el apoyo. Lo más patético de todo. ¿Qué pasó? Que hay gente que te apoya. Es que todos me están apoyando. Yo no logro entender cómo en la cabeza de alguien cabe decir, yo tienes toda la razón. Ve por Kurt. Este es cierto. ¿Qué transa con y la gente lo sabe? Muchísimas gracias a todos. Yo no leí. Lo que es más, el tonamiento original, porque lo que estás haciendo ahorita ya tiene como epíteto. ¿Ah, sí? La tonamelteada que estás haciendo. Yo no sabía. Pensé que era totalmente original. No, claro que no. ¿Por qué no? Porque ya te está Él me está apoyando, ya, me imagino. No, claro. Claro que no. ¿Por qué no? ¿Fácil crear una mujer insecto? O sea, ¿tú crees que es fácil? Menciona una antes que mariposa. Menciona, ni una. Wasp. So, anyway. Menciona a dos antes. A dos. Pero además, muchísimas gracias a todos los que me han dado todo su apoyo. En serio, se los agradezco. Le agradezco también al buen Charlie, al Cacha, a Marantos, a Chicken Master, toda la gente que ha contribuido al Joey's League. Muchísimas gracias. Quiero darle también un mensaje a toda esa gente. Ya no le den alas. En serio, ya déjame no lo soporto. Ya basta. Déjame Dios. En paz. Déjenlo morir y déjame decirte, ya tengo las nuevas historias del Joey's League que necesito que revises. Entonces las traigo ahorita en la mochila, terminando el programa. ¿Por qué yo? Pues alguien lo tiene que hacer. Y tú dijiste que eras mi amigo mis neuronas acaban de temblar de miedo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Lioco que también posteó este artículo en la covacha. Muchas gracias. Que es donde Lioco, de hecho, están los comentarios del original. ¿Ah, sí? Nunca imitado. Muchas veces imitado, pero pocas veces igualado. Okay, pues muchísimas todos gracias Alex Cruz por estar tan pendiente. Y pues nota que ahora ya somos hermanos de sangre. Ya padecemos del mismo mal. Sascarráscate. Marvel y DC están tras de nosotros. Y de nuestras creaciones. De la gente a la que el talento le brota por los dedos. Exacto. Está en la mira de las grandes corporaciones. Exacto. Claro. Porque solo hay dos personas, seríamos tú y yo. Somos como como Benifer. Pero serías como Joey Lex. Joey Lex. Somos Joey Lex. Joinamelt. Joinamelt. Eso es todo. Joinamelt. Entonces tú y yo estamos juntos ya. La fuerza. Ya son uno. La unión. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Lo siento, Ramón. Not happen of lances, Kurt Busiek. Not happen of lances. ¿Qué te parece si hablamos? Ya pasamos a tema, ¿no? Al porque tema, invitado ya Ramón, está acá, que se le hora y la media. Cara no, hora y media tuve que aguantarme en el carro. No, y quejándote de lo mismo, además. Claro, yo desde que llegué. Es que ese maldito Busiek. No, lo siento. Le dije, Busiek, que no sé qué. ¿Y sabes qué es lo chido? Ramón está de mi lado también. Okay. Ramón está conmigo porque él es un dibujante. Él tiene creaciones a las que quiere defender. Es un artista. Y hablando de tu creación, a ver, cuéntanos algo de Pretorians, porque la semana... ¿Cómo le ha ido? Más o menos hablamos del cómic. ¿Qué sucede? ¿Cómo le ha ido a Pretorian? ¿Cómo ha respondido la gente? Bueno, ha tenido buenas críticas. Okay. Hasta ahorita han aparecido como 10 críticas, 12 críticas en la página. Okay. Y de 10 críticas... ¿La página, perdón? La página... Damos un segundito. ¿Les digo? Ahorita. Es www.outlaw-entertainment.com. Y en la página han aparecido, ahí donde dice reviews. Ok. Hay como 10 reviews y de esas 10, 8 son buenas. Y las dos malas que dicen, ¿no? Esas son las más feas, ¿eh? Las que dicen... Alguien que puede decirte que ha recibido varios reviews malos. Gente que no entiende el concepto. Que no sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, no importa. Sí, mira, Son muy agresivas, porque la gente se pone agresiva por internet. Estuvo agresivo. Bueno, a mí en lo personal, sí me tiraron duro esas dos. Pero, refiriéndose al arte, ¿no? Ah, qué fue. Ese es lo más duele, ¿no? Sí, más que nada porque, bueno, en general todas los reviews dicen que la historia, bueno, está entretenida, no es el pináculo de la literatura ni nada por el estilo. Sí saben que es un cómic, ¿no? Sí. pero dicen que... El arte está bueno, ¿no? Okay. Les ha gustado. Y las dos críticas malas dicen que, pues que a los hombres se les ven las caras extrañas y las mujeres están, porque sí están muy bonitas. Y la otra crítica dice que mi arte está confuso y que le hace daño a la historia. ¿Ah, sí? Sí, o sea, hace ver mal a los escritores. Y dime una cosa, cuando recibes ese tipo de crítica, déjame, después de haberlo leído... Es complicado hacer quedar mal. O sea, sí se necesitan ganas para hacerlos quedar mal. Antes de entrar a eso, que es algo muy importante que te iba a preguntar, ahorita que mencionas eso, cuando te dicen ese tipo de críticas, dime si no, como que te la pasas pensando horas y horas y horas, ¿a qué panel se refieren exactamente? ¿Qué fue lo que yo hice exactamente que causó eso? ¿No te pasa eso que empiezas como que a tratar de verlo y verlo y tratar de encontrar? ¿Qué trauma eres tú, compadre? Bueno, eso lo hemos discutido antes. Pero quiero saber si Ramón comparte mis traumas, al igual que mi opinión sobre Kurt Busiek. Yo creo que sí. todo artista, todo creador siempre tiene una, digamos que balanceada su creatividad con su inseguridad. Pienso, ¿no? Entre más creativo eres, más inseguro te vuelves. Y es algo que debes de ir combatiendo a lo largo de toda tu vida. Es mi opinión, ¿no? Y finalmente ya cuando empiezas a creer en ti mismo y en tus creaciones y en tu estilo, todo eso, es cuando ya hay la diferencia y pasas a ser ya un profesional. Esa es mi opinión muy personal, ¿no? En el caso de estas críticas, pues sí, o sea, como tú, ¿no? O sea, sí las leí y... Te afecta, claro. Un poco. Sí. Más cuando hay cosas que sabes que igual y tienen razón, ¿no? O sea, cuando son cosas como esa de que hiciste quedar mal a los escritores, dices... ¿En serio? ¿Te cae que no eres el amigo de un escritor o de alguno de ellos? ¿Qué suele pasar? No, pero si ellos hubieran tenido algo que decirte, tomando en cuenta que ellos al final de cuentas terminan siendo tus jefes de la compañía, te habrán dicho algo. Entonces, más bien me parece que también es... Tipo sí. ¿Esa la traía contra ti? No sé, bueno, yo... O no ha leído más de un libro en su vida. Que también suele... Como The Anger, ¿no? Que también suele suceder. Exacto. La mayoría de las críticas, las 8 buenas, dicen que la historia se lee... Fluye, ¿no? O sea, que no te detienes jamás a preguntarte qué hay o de qué se está tratando. Y yo creo que esa es mi chamba, ¿no? Y a pesar de ir mejorando mi dibujo, todavía lo mejor que yo pueda, mi principal chamba es contar una historia. Y si la historia fluye bien, yo mi chamba ya la cumplí, ¿no? Entonces, esto de que no, es que no fluye bien y ya sabes que además los escritores, pues precisamente fue lo que yo no quise hacer, ¿no? Y la leo y la releo y digo, no, pues fluye bien, la historia se cuenta bien. Pues la historia se entiende. Ya la leí, pues la historia se entiende. Y a través tanto de los textos como del arte. Entonces a mí no me confundió en lo más mínimo. Entonces sí me sorprende que digan ese tipo de cosas. Pero sí, bueno. Sí, y por ejemplo eso dices, bueno, pues es su percepción. Yo en lo personal no creo que así sea, pero en lo del estilo de las caras y todo, bueno, pues digo, es un estilo en desarrollo, yo creo que... Todo el mundo vamos evolucionando. ¿De dónde viene tu estilo, dirías? ¿Dónde crees que... O qué dibujantes te inspiraron? Que alguna vez lo hicimos con Amarantos, ¿no? Que nos mandó una lista de sus dibujantes. ¿Tú en particular tienes alguno que te haya influido más que el otro? Híjole, yo creo que ha sido... En determinados momentos de mi vida han sido diferentes... diferentes influencias. Ajá. Yo creo que al principio... quise dibujar un poco como McFarlane. Sí, es el error que todos cometen. Insisto, no todos crecieron en los 50, compadrino. ¿Qué te pasa con adorando a Kurt Swan? Se entiende que los que vivimos en los 80... ¿Vas a hablar mal de Kurt Swan? ¿Vas a hablar mal? No, me salgo. No, jamás voy a hablar mal. Jamás. Pero los que vivimos en los 80 sí era mucho más atractivo el estilo de Tom McFarlane. Es que no sé. Tú que insisto, que sí leíste de primera mano a Carmen Infantino. Pues sí, Carmen Infantino, Dios mío, qué pero chulada. Bueno, qué por chulada. Favor, deja que sea el invitado. Bueno, de entrada, esa fue mi primera influencia, ¿no? Él, después empecé a descubrir varios. Manara me gustaba mucho. Travis Charest. También me encantó. Sin duda, precioso. Todo el storytelling de este Katsuhiro Otomo me fascina. O sea, esa sensación que te deja después de leer Akira, o cualquiera de sus obras. ¿Te puedes acercar un poquito más a nosotros, por favor? Claro. Porque por alguna razón. Aguas porque anda tentón el muchacho, ¿eh? Pues ya lo tuve una hora y media en el coche, o sea... Sí, es bonito que por cualquier pretexto te agarra la pierna cuando vas manejando, ¿no? Pues es que me asusto cuando manejo rápido. Ay, Dios. Decías, perdón. Así, la sensación de después Akira, de leer Akira o cualquiera de sus obras, de recordarlo como si hubieras visto una película, me encanta. O sea, es así de claro su storytelling, ¿no? Y sus fondos también, en cuestión de detalles, sus fondos a mí me fascinan. Y en cuestión de, por ejemplo, Disney, todos los diseños de personajes de Disney a mí me encantan, ¿no? Baba. Yo tampoco quiero ser una copia de Disney o que sea obvio que me gusta, pero sí estoy influenciado un poco por eso. Más que perfecto. Y también por el color, pues no sé, quiero hacerlo algo diferente, algo que no... se haya visto, aunque eso sea muy difícil, ¿no? Porque pues todo se ha visto ya en el arte, ¿no? Es muy complicado. Nos pregunta Spike Valentine, y hablando un poco también de todos estos procesos, me imagino que tú no lo hiciste, pero ¿cómo se hizo el lettering, el rotulado de Praetorian? Eso usaron Illustrator, creo. Illustrator, ¿no? Sí. Sí, ¿consiguieron los fonts por parte de Comicraft o tienen gente que desarrolla los...? No, según yo los consiguieron en alguno de esos, porque no nomás está Comicraft, ¿no? Hay varios. Exactamente. Estaba Blambut y también... Sí, hay varios que venden, como o incluso hay algunos libres ya por la red que no son muy amplios, pero existen. Hablando un poco aprovechando la pregunta de Spike, ¿cómo es el proceso para hacer un cómic? ¿En cuáles fueron los que tú estuviste involucrado? ¿Y cómo es de la concepción, digamos, allá verlo en la presentación que tenemos aquí, ¿no? Bueno, primero obviamente se necesita una idea, ¿no? La idea tú la mandas como si fuera un tratamiento, se llama treatment. Entonces, es una, básicamente platicas en menos de una página de lo que se trata la historia. No sé, en el caso de esta historia, pues básicamente es acerca de un asesino inmortal que anda matando gente y anda saliendo cada 10 años. Y la misión de los inmortales, de los pretorianos, es detenerlo, ¿no? Ese es el tratamiento y tú lo mandas al editor para que vea si le gusta o no. Si le gusta, si quieres saber más, te va a pedir una sinopsis. Entonces mandas la sinopsis, que ya es más larga, y la sinopsis tiene que abarcar precisamente quién es tu personaje, qué es lo que quiere y qué va a hacer para obtenerlo, ¿no? Y cuáles son los obstáculos que va a enfrentar. Ya si quieres contar el final o no, eso ya te lo deja, ¿no? Recomiendan que no, pero si te preguntan, pues dilo, ¿no? Ya si les gustó la sinopsis, entonces ya envías tu guión. Ya después del guión se hacen varios drafts, se llegan a hacer un montón de drafts, ¿no? Así ya está. Hay gente que hace hasta 15, hasta 20, ¿no? Entonces ya después de que está el final draft aprobado por el escritor, el editor, entonces ya empiezan a conseguir un artista. Un artista cuyo estilo ayude a contar esa historia en particular. Porque no todos los estilos funcionan para las historias, ¿no? Es muy cierto. Sí. Y después de eso... dibujante, en tu caso te entintaste. Sí, yo me tengo que hacer todo. Digo, eso es una realidad dolorosa, pero también te enseña mucho. En el cómic independiente te pagan muy mal, eso sí. Te pagan muy mal y generalmente no tienen un equipo. Y si tienen un equipo, pues es un equipo malo, porque eso es lo que están pagando, ¿no? La pregunta es también un poco porque ahorita mucha gente ya se está saltando el proceso de entintado, o sea, pasa directo de lápiz a color, y en el y en tu caso, siendo que hiciste es lo que hicieron con Ultimate color, 3, ¿no? Ajá, exacto, y incluso con otros también, en el caso de Revelations, etcétera. Ah, y sí, de claro. Pronto hay como mucha gente que ya tiene como la idea de que el entintador sobra en el proceso. No me preguntes por qué hay gente idiota en este mundo. Porque gente vio Chasing Amy. No sé, hay gente no. Vamos, en este planeta. Pero gente que cree que el entintador sobra y pasa directo de lápiz al color. En tu caso no, en tu caso te entintaste. Sí, sí me entinté. Yo pienso que también todo depende de la historia. O sea, hay veces que la historia te pide que sea lápiz y que se vea el grafito. Uh-huh. Entonces en esos casos está justificado. Pero ya cuando se hace simplemente por flojera, por desidia o por codez que no quieres pagarle a un entintador, o sea, yo creo que está mal, ¿no? Tiene su proceso, tiene su arte, o sea, no es como todo el mundo cree que es calcar. O sea, no, entintar no es calcar, sí, que les quede claro. Tienes que tener conocimiento, es más, tienes que ser algunas veces hasta mejor dibujante que el que pone el lápiz. ¿No? ¿Y tú cómo entregas tu archivo? O sea, tú dibujas y vas mandando cada parte del proceso a aprobación. Y ya una vez aprobado, ¿cómo entregas tu chamba para el letrerista y el maquetador? Y todo eso? Yo lo entrego ya todo coloreado. Ya entintado, coloreado y en el archivo del tamaño que tiene que ser. Ellos me mandan un templete, que se llaman así, que es en base a ese es el tamaño que ellos utilizan. Entonces, pues tú ahí trabajas encima y les envías el TIFF. ¿Trabajaste sobre digital? Sí. Exclusivamente. No, sí. ¿No hubo originales mecánicos? ¿En lápiz? Ajá. Sí, sí hubo originales, okay. En lápiz. Y ya después todo lo demás, entintado y entintado color, y todo eso es en digital. En digital. Entonces, es escaneas tus originales y ya. Sí. Si lo hubiera hecho Jack Kirby, hubiera todavía tenido sus originales, pero pues no. No, eso sí, yo mis originales jamás los he dado y jamás los voy a dar. Ok. El enojadito nos pregunta... Oye, ya ¿cómo aprendió? ¿Esto es el Messenger? Sí. Que es comic-conexion@hotmail.com. Exactamente. Y tenemos un montón de gente, pero no sé si nos estén escuchando, les da flojera comentar, pero tenemos aquí a un montón de gente. Ah, qué bien. Parece bien. Que hay 47 conectados en el Messenger. No me digan. No quieren comentarnos nada, así que groseros ellos. No, tenemos todavía hora y media de camino para que este hombre así viniera es, acá, para no pero solo pero hablar de Pretorians. ¿Cuándo nos van a comentar? Regalar Pretorians. ¿Nos van a comentar? ¿Cuándo? Hablamos de los regalos. Ahí sí vamos a tener ¿sí? aquí. Ah, bueno. Yo quiero. Ah, no. Tenemos dos copias del cómic de Pretorians para regalar. Entonces, todavía no sabemos la pregunta. Pregunta saldrá. Exacto, de la charla saldrá. ¿Para dónde va, no? Entonces, vamos a ver. Si están interesados, empiezan a preguntar de una vez. Empiezan a decir, hey, ¿qué onda con el regalo? ¿Qué onda con el regalo? Para ver qué se nos ocurre preguntar. Me parece bien. Y rápidamente, antes de pasar a la pregunta del enojadito, ¿qué? Amarantos dice que no, que tus delirios son los delirios de todo. Claro que sí. Y yo me rehuso. Totalmente de acuerdo. Porque... Amarantos, eres la neta. De hecho, ¿sabes qué? Él acaba de hacerme otro pin-up. Divino. Excelente. Me gustó más este pin-up que el primero que me hizo. Eres un barbón. Pero los dos saldrán en el próximo cómic, o el primer cómic, mejor dicho, del Joey's League. ¿Sabes qué es todo lo que espero que todos ustedes compren, porque tenemos grandes artistas, tenemos una gran historia. ¿Sabes qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué pasó? Pero con ganas. No, y tengo que empezar con Ramón, porque Ramón también me prometió un pin-up. Entonces, Ramón, tu arte es la neta, es divino, es espectacular. Y honestamente, yo le pido a la gente que compre Pretorian. Olvídate de la historia, tu arte. Y yo creo que tu arte, siendo parte del Joey's League, bueno, sería magnífico, magnífico. Bueno, anyway, y Gerardo dice que ni que... ¿Qué? Ni siquiera se ¿qué? Parece tu monita con la de Kurt Busiek. Están idénticas. Y que el de Astro sí te parece más un Ultramar con alitas. Están idénticas. Eso dice Gerardo. Gerardo está mal. Que está harto de tus comerciales del Joey's League. ¡Me vale! Está harto. ¿Sabes quién va a ser el primero en comprar el Joey's League? ¿Y sabes qué, él. Gerardo, ¿sabes qué, Gerardo? Yo también estoy harto de tus comerciales. Ay, por favor. Tú también. Ya te hubiera gustado tener esa idea. Ya te hubiera gustado decir, ¿sabes qué? Mato por ahí. El Joey's League. Por supuesto. El Joey's League. Paco's League. So anyway, el enojadito nos pregunta... ¿Qué dice? Que ¿dónde aprendiste a dibujar? ¿Y cómo sabe o quién te dice cuando ya eres profesional? Y tienes la capacidad o la confianza de dibujar un cómic completo y sobre todo de creer que puede imprimirse. Pues mira, yo al enojadito lo voy a decir cuando esté listo para ser profesional, cuando me entregue el pin-up que también me prometió para el Joey's League. Pero entre tanto... Porque como tu opinión tiene tanto peso. Muchísimo peso. Cuéntanos tú. Bueno, dibujar... yo empecé dibujando desde los 5 años. O sea, yo creo que es algo que ya traes, es una inquietud que ya traes, como... Pues, jugar un videojuego, o leer cómics o estar en el patio. Pero o en la calle todo el eras tiempo. Eras fan de ¿no? cómics y de ahí salió como que la idea de... No, yo empecé a dibujar primero que ver los cómics. No me digas. Es que yo era muy inquieto en mi casa. Ajá. Y no sabían cómo controlar. Entonces, sí, en serio, o sea, hacía llorar a las niñeras, era como el Bart Simpson. ¿Qué le hacía a las niñeras? Es la pregunta. ¿A qué jugabas con las niñeras? No recuerdo bien. Se me cayó la mamita. Sí, fue un chavo precoz, se le caía, pero no creo que haya tenido nada que ver. El jabón. Se te caía el pronto. Jabón, ¿verdad? Pero el caso es que un día me pusieron un montón de hojas, lápices de colores. A ver. Y me quedé horas ahí, ¿no? Finalmente encontraron la fórmula para tenerme quieto. Entonces cada vez que empezaba yo a portarme mal, me ponían ahí para dibujar y yo dibujaba lo que se me ocurriera, ¿no? Mira eso. Entonces empecé a copiar de las revistas que tenía mi mamá, de esas de maternidad y empecé a copiar literal. Ajá. Así las caras, empecé a copiarme a mí en el espejo. Y ya hasta después fue cuando empecé con los cómics. Ajá. Primero fueron las ¿quién caricaturas? ¿Quién te los presentó? Ah. ¿Tú los pediste o alguien te llevó los cómics a tu casa? No, pues te llama la atención, vas caminando, ves en el puesto de revistas un Batman o un Memín Pingüín. Bueno, en ese momento a mí me llamaba la atención. Entonces lo compré el número uno porque venía, creo que de gratis en Batman. Fue por eso. Entonces ahí, en ese momento me capturaron por completo. Yo, antes de conocer los cómics, hacía cuentos ilustrados. O sea, yo escribía mis cuentitos y les ponía sus ilustraciones. Ah, qué curioso. Sí, y ya después fue cuando me di cuenta que me gustaba y me metí a una escuela de pintura. Y me enseñaron a dibujar a los Muppets Babies, me acuerdo. Y ahí, a partir de ahí fue mi obsesión por dibujar bien. Porque te enseñan, ya saben, la bolita, las dos rayitas, los ojos de Gonzo. Todos me salieron menos Gonzo. Me acuerdo que me estuve ahí... había acabado la clase de pintura y mi mamá y las maestras me tuvieron que esperar hasta que me saliera Gonzo, que era el más difícil de todos. Y ahí me quedé y me di cuenta que, bueno, ahorita más bien recordando, que ya era muy obsesivo desde entonces, ¿no? Yo creo que parte de ser buen dibujante, tal vez, o sea, es ser un poco obsesivo, ¿no? En los detalles. No, no un poco, mucho. Bueno, mucho. O sea, de tener ganas de quedar sentado como 18 horas frente a un respirador para que salga bien una página, sí es como... Sí. El lumbago. Ajá. Es una cosa. Y bueno, cuando tú sabes que eres profesional, ahora sí que es cuando... Te contratan. Cuando estás viviendo eso. Claro. O sea, yo tengo varios amigos que quieren hacer cine, ¿no? Sí. Pero se la pasaban antes, hablando en el Vips, ¿no? Platicando de sus planes. espera. Yo les decía. No, es que acabo de tener una vivencia muy, muy, muy, muy curiosa. Ah, ok. ¿Yo? Ah, ok. Entonces, yo les dije... ¿Platicando en el Vips? Yo le dije, oye, mira, tú quieres dirigir, tienes que vivir de la cámara. Ya sea videando 15 años, videando bodas, o sea, la cámara te tiene que dar de comer. Y ya ahí vas agarrando práctica con la cámara, vas agarrando cosas técnicas hasta ya juntar para un cortito y poder hacerlo, ¿no? Pégate bien el micro porque pronto te va por hacer. Es que está imitando a Laster. Okay. Sí, perdón, ¿no? No, te preocupes. Sí se escuchó todo, espero que sí. Sí, nada más que de pronto como que... Claro. Y además lo que acabas de decir, yo creo que mucha gente se fue directo a sus diferentes vivencias juntado con la bola de amigos, todos diciendo todos los planes. Es que es muy peligroso. Que van a tener y a última hora no hacen nada porque... Es peligroso por lo eso. Que les gusta hacer es sentarse en el VIP a platicar de sus planes a futuro. Ajá. Y es peligroso porque sí se puede caer, que no tiene nada de malo. No, verdad que no tiene nada de malo soñar y tener tus proyectos y todo. Pero si realmente quieres realizarlos, pues no te quedes en el VIPs, ¿no? Si tú quieres ser dibujante, tienes que vivir del dibujo. Claro. Ya sea haciendo storyboards, ya sea haciendo ilustraciones, lo que sea, y tienes que estudiar, ¿no? Que es el paso muy importante que sí, todo el mundo se olvida. Sí, entonces aquí me están preguntando, ¿cómo aprendiste a dibujar y cuándo te das cuenta cuando eres profesional? Mira, de entrada, o sea, tú sabes cuándo un dibujo es profesional. Tú ves en una revista o en un cómic que te guste, ve los entintados. Eso es un look profesional. Pero, ¿no? ¿Pero tú de verdad crees que un artista tiene como la capacidad de autocrítica como para saber en qué momento es profesional? uno mismo. Yo creo que ahí entra lo que comentaba hace un momento de la creatividad y la inseguridad, ¿no? O sea, uno tiene que llegar a un momento en que tienes que creer en ti mismo. Si tú ves un potencial, tienes que agarrar y mejorarlo. Tienes que hacer lo que sea para mejorar. Estudiar todos los días, dibujar todos los días, dibujar para poder mejorar. Pero creo que de alguna forma esa es la actitud, ¿no? El saber que estás como en el proceso de mejorar y de avanzar y de saber y de que todavía te faltan herramientas por poseer. Pero el saberte profesional yo sí creo que es como un terreno espinoso, porque hay muchísima gente que llega con sus dibujos creyendo que el tipo es Alan Moore, ¿no? Y resulta gracias. Que es este... Sí, no gracias sé, Paco. Alex Cruz. Es Joey Namel. ¿No? Entonces, o sea, sí creo que dentro de ese criterio sí hay que entender que sí hay reglas base del oficio, sí hay reglas base de cómo se realiza un cómic, sí, que a final de cuentas esto, más antes que cualquier otra cosa, esto es un oficio. Sí, sí. Como un oficio tiene reglas base y un mínimo estándar, y necesitas de ese mínimo estándar y saber que dominas bien ese mínimo estándar, ¿no? O sea, no puedes decirte ingeniero si no puedes siququiera hacer matemáticas, vamos, ¿no? Claro, inclusive teniendo el título, no te puedes llamar ingeniero si no te sabes nada, la base, ¿no? Claro. O sea, a eso me refiero, o sea, de alguna forma en cómic no hay un examen profesional, pero uno tiene que saber cuáles son las herramientas y ese mínimo base a partir del cual ya estás como para jugar con ciertas ligas, ¿no? Lo más parecido a un examen profesional que tiene la industria del cómic es San Diego Comic Con. Es lo más parecido a un examen profesional. Como nos estabas diciendo la vez que viste, ¿no? Que vas y presentas tu arte y la gente te dirá si hay o no hay futuro. ¿Qué es lo que haces cuando te titulas? O sea, te paras enfrente de un montón de sinodales a decir lo que sabes, te hacen preguntas, tú las contestas. Si creen que ya estás preparado, te dan tu título, ¿no? Exactamente lo mismo. Tú vas a la Comic Con con un montón de profesionales que están ahí para juzgar tu trabajo y decirte si ya estás listo o no. Que en la era de la información ya tampoco es tan necesario el viaje a San Diego. ¿No? Es recomendable. No. Es recomendable porque no hay nada como el contacto directo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero hay formas por internet. A cada rato cada compañía lanza... Convocatorias sí. para mandar submissions, etcétera, etcétera. Lo malo con eso es que tomas tu submission pero no te responde nada. Exacto. O sea, lo bueno de la Comic Con de San Diego o de una convención donde haya profesionales es dilo. Que te van a criticar tu trabajo. Que te van a criticar tu trabajo. Frente a ti te van a poder decir. Es un contacto más directo. Esto está bien, esto está mal, mejora esto, cambia esto. Exacto. Y además tienes más opciones. O sea, porque no solamente son las editoriales que están pidiendo trabajo. Son profesionales. Está el callejón de los profesionales, de los artistas. Todo el mundo está ahí. Todos los dibujantes que tú quieres, ahí van a estar sentados vendiendo sus originales. Y muchos incluso de pronto les puedes llegar con la tranquilidad del mundo y decirle, oye, ¿tienes tiempo y podrías checar mi portafolio? Y alguno te dirá que sí, puede checar tu chamba, ¿no? Sí, no, y todo el mundo lo hace. Esa facilidad, ¿no? Sí, no, es que la gente no se imagina lo accesible que son los artistas. O sea, ellos están se ponen contentos de que alguien llegue y les pida consejo. No me digas. Lo primero que te dicen ¿No están hartos después de cantidad de horas? No, porque es que nadie llega. Todo mundo llega a pedir chamba. Nadie va a pedirle consejo a los verdaderos profesionales. Un editor realmente nunca te va a poder decir qué es lo que está mal con tu dibujo. Muy pocas veces. Pocas veces. Yo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando se organizó la Utopía, la convención que organizó Oscar a finales de 2003. Claro, claro. Que era muy curioso. A diferencia de Mesif o incluso Conque, donde de pronto los profesionales que llegaban a venir de Estados Unidos paseaban por la convención, pero como con tres guaruras. Y si quietes tu cabeza porque estoy hablando con Ramón y es como sí. Incómodo ver tu pelona y no verlo a los ojos. Gracias. De alguna forma siempre había como un guarura atrás o un edecán o algo así acompañándolo para traducirle y tal. Y como claro, de alguna claro. forma te paraba. En Utopía, no sé si sea porque buena parte de los profesionales hablaban español o cuál era la razón. Pero muchos de los profesionales se paseaban por los pasillos y checaban el material y el trabajo. ¿Ves por qué no hay que moverle ahí, compadre? Y Easy peasy, lemon squeezy. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho estando en una mesa con algunos de mis compañeros de estudio en ese momento, que de pronto llegaba y se paraba a Carlos Megle y se ponía a revisar el trabajo, Philip Victor y se ponía a revisar el trabajo, etcétera. Todos se dieron como un tiempo de revisar los stands de los otros artistas y darles consejos, etcétera. Entonces eso habla mucho de que al final de cuentas un verdadero artista, alguien que vive de esto y que le gusta esto, nunca te va a trabar, ¿no? Nunca te va a tratar como de cerrar el paso o de tratar el oficio como si fuera un principio arcano que solo debe de pertenecer a ciertas manos, sino que al contrario te va a ayudar en lo que pueda, ¿no? Claro, claro. Creo que tenemos ahí un comentario de Chuck. Tenemos varios comentarios, pero todos son acerca de la Joyce League. Por eso hay que leerlos. Dice Edgar que cuando sale. Próximo año, porque no quiero darle mucha presión al Cacha ni a Charlie, que están dibujando el cómic. Y ambos trabajan. Chuck, nuestro buen amigo el Cacha, de hecho, está ahorita trabajando en su tercer número de All Jack City, que ya leí el número uno. Algo que Paco no ha hecho, a pesar de que el gran Cacha se lo regaló. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como cuatro meses, ¿no? Entonces, yo ya lo leí, ahí daré mi opinión al final del programa cuando terminemos de hablar con Ramón. Dice Gerardo que por supuesto que va a comprar tu porquería. Gracias. Pero que primero lo publiques. Claro que sí, con muchísimo aún así, gusto. Tu campanita no se parece al Ultraman. No es campanita, se llama mariposa. Porque hay que pronunciarlo con mariposa. No es mariposa, es mariposa. O sea, porque mariposa, el cómic mariposa es un hombre joto. Sí. Mariposa es como... No, lo que pasa es que los personajes... Es como ya agarrar la estola y te envuelves en ¡ay, Dios! Yeah. Exponencial. La historia toma lugar en Nueva York. La historia toma lugar en Nueva York. Entonces, obviamente, los otros personajes le tienen que decir a ella mariposa, pero con acento americano, así, mariposa. Lo mismo decía yo, ¿sí? Joy Schumacher. De su Batman. Es que la historia... La tarjeta de crédito de entonces, Batman. ¿Cómo no? Sí. Ay, güey. El gran Cacha nos dice... ¿Qué pasó? Y eso hay que anotarlo todo el Por favor, anótenlo. Que él solo quiere comentar que los comentarios del loco de Joy no necesariamente representan la opinión del resto de los involucrados en el Joyce League. ¿Cómo me está diciendo Cacha, eso? De verdad, todavía tienes tiempo de huir, ¿eh? Es mi dibujante. Todavía tienes tiempo de decirle, Joy, ahí está tu changada, ya estamos pensando los nuevos personajes, las nuevas historias. ¿Y cómo me dice eso el gran Cacha? Porque yo que siempre lo he apoyado, que siempre lo he querido, que creo que su arte es bastante lindo y que está haciendo la gran parte de este cómic de la Joyce League. Y como te digo, como él está muy, muy ocupado últimamente, no ha podido en serio empezar al 100%, pero con toda la suerte del mundo, yo creo que el próximo año ya sale publicado el Joyce League sin fallas. Esperemos que sea en enero para que empecemos el año bien, con un lindo cómic para todos ustedes. Tu cara lo dice todo, Ramón. No, y espérate que me entregue el pin-up, ¿eh? Porque creo que él va a ser un pin-up de toda la galería del Joyce League hasta ahora. Es lo que me ha prometido. Es lo que me ha prometido, yo ¿no? Nada más te iba a hacer así como bonito ahí. Pero muchísimas gracias a todos por querer ser parte del Joyce League, por querer comprarlo. Pero no hablemos de eso. ¿Qué te parece si ya nos dices qué onda con Pretorians? ¿Cómo lo quieres regalar? ¿Se te ocurre alguna idea todavía? ¿Algo que te gustaría que la gente te pregunte, tú preguntarle a la gente? Ustedes son los de la experiencia con esto. ¿Cuántos tenemos para regalar? Son Pretorians y dos de How to Be a Serial Killer. How to Be a Serial Killer. La edición killer. Especial de San Diego. Exacto. Hay que decirlo. Oye, ¿sabes qué? Espérate. Antes de empezar a mostrar cosas a la cámara, ¿qué te parece si le preguntamos al buen Warren? ¡Warren! Si está prendida la cámara porque ya no está haciendo blinking la lucecita. Pues es que cuando está blinking es que está prendido, mano. Ya creo que ya se apagó la cámara, compadre. No, porque... ya no está haciendo blinking. Es que ya no está la lucecita roja prendiendo y apagando. Ok, perfecto, está. Ahí está, magnífico. Ahí está. How to Be a Serial Killer. Exacto, que como bien dice, es una edición limitada de San Diego y en general los cómics que vienen con el sellito de edición limitada exclusiva de San Diego Comic Con llegan a ser material de coleccionistas. Entonces tenemos dos y dos. Sí, dos y dos. Perfecto. ¿Qué puede ser la pregunta? Ah, ya sé, entren al DeviantArt de Mark y digan cuál es su miembro de la Joyce League favorito. No, ¿verdad? No creo. ¿Qué te parece que estamos hablando de todo esto? A ver. Algo acerca de dibujo, de lo que, a fin de cuentas, desde la primera vez que viniste al programa, uno de los principales inquietudes de la gente que ha querido hablar contigo ha sido acerca de cómo dibujar, de cómo llegar a la industria. Entonces, ¿qué te parecería algo por ahí? No sé qué se te ocurra. A mí se me ocurre... Puede ser. A mí se me ocurre algo. ¿Qué te parece si alguien escribe y nos dice cuál es su dibujante favorito y por qué? ¿qué fue lo que le llamó la atención de ese dibujante en particular? Por decir, si va a decir a, no sé, Todd McFarlane, no solo decir, es que está muy chido, no. ¿Qué fue lo que le gustó? Si por la forma, los close-ups, como me estabas diciendo, la manera en que creaba un panel, o sea, como que sea específico en qué fue lo que te llamó la atención de ese dibujante en particular. ¿Te late? Y la respuesta más interesante, que se lucieron. Sí, exacto. Y pongan ahí para decir qué prefieren, ya sea el How to be a Serial Killer o Pretorians. Claro. Y lo pueden hacer mandando un correo a comic-conexion@hotmail.com. Exactamente. Y tendrán así de fácil, así de rápido, un Pretorians, que ahorita parte de lo que te comentaba la gente que quería como entrar al hay que conseguirlo, era que estaba agotado, en las tiendas. Entonces ahorita en lo que se resurte o en lo que lo meten en reorder en Diamond, pueden conseguir ahorita dos ejemplares. Exacto. Y dos ejemplares de un cómic que solo se puede conseguir directamente yendo al San Diego Comic Con. Uh-huh. ¿Qué más quieren? Así es. Exacto. Y también, bueno, aprovecho para decir que próximamente habrá un evento en Badabing. Haremos una especie de firmas, tal vez algo con trabajo original, todavía no sabemos muy bien qué. Pero en cuanto le lleguen las copias a Giacomo, vamos a hacer algo ahí. Ah, perfecto. Entonces, esto ya se está vendiendo en Badabing. Sí, mejor conocida como la ciudad de antimateria o el universo de antimateria de Quark, donde no permiten linternas verdes de verdad. Ya tu chiste solo lo entiendes tú, compadre. Ya, bueno, y todos los que vieron el Green Lantern First Flight, donde descubrimos que ahí sale Quark y ahí están todas las linternas amarillas, etcétera. En cuanto le lleguen las copias a él, ¿se va a hacer algo? Se va a hacer algo y a firma de ahí y todo. Firma de todo, ahí voy a estar. Perfecto, yo. Perfecto. Y va a haber ejemplares para que lo puedan adquirir. Exactamente. En dado caso de que no se lo ganen en este concurso. Uh-huh. Y básicamente está esto. Ahorita nos estabas comentando que sigues trabajando para esta compañía, que estás trabajando en otros proyectos con ellos. Sí, así es. Vientos, ¿qué más tenemos? Les voy a... ¿Alguna pregunta? Porque veo que mucha gente están ahí como que haciendo algunas preguntas. Spike nos recomendaba que preguntáramos algo sobre asesinos en serie, pero creo que de alguna forma queda mejor la opción sobre cómics que sobre asesinos seriales. Y básicamente, entonces, si le llamamos a Ángel... Para irnos rápidamente a un corte. Nos vamos a un corte. A un corte. Regresamos. Ya saben, todo lo que quieran. Si quieren ganar este cómic, es. No lo escriban acá. Escríbanlo a nuestro mail, que es comic-conexion@hotmail.com. ¿Ok? Y también, si quieren apoyarme con todo esto del Joyce League y con irnos en contra de Kurt Busiek, pueden entrar a nuestro blog y hacer algún comentario. Nuestro blog es. Ok, no. ¿Cuál es nuestro blog? Si van a entrar al blog, por favor, chequen los programas, chequen los pods y ya no pelen a esta cosa, porque de verdad ya nadie lo aguanta, por Dios. Déjame decirte, Paco. Entren a http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Ya deja cosas. Si la gente me quiere apoyar. No. Kurt dice que está mal y él es el que me tiene que dejar a mí en paz. Vámonos a corte. Él me tiene que dejar a mí en paz, porque lo que está haciendo está mal. Ahorita regresamos. Robarle. Estás escuchando. ¡Regresamos! Uh-huh, uh-huh. Chia! Rihanna! Uh-huh. Good girl going back! Take three! Action! No clouds in my stones! Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone! We Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies her better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips for the rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be. ¿Qué onda con Warren, eh? Sale, entra, bueno. Por eso es Ángel, por eso es Warren, claro. Por algo es Warren. Muchísimas gracias por todo, por estar en todo, Warren. Exactamente. Y sabes que además, por favor, es cuando puedas, mándanos a Lorna, porque hoy baila. Lorna hoy baila, porque ya me lo pidió el Chicken Master. Y yo tengo que darle gusto al Chicken Master. Si alguno, un si alguno de ustedes ha visto los mopeds, cómo de pronto se asoman los mopeds. Van a quedar Lorna. Como de una base, así está asomándose Lorna. Te lo voy a poner de esa manera. Lorna, si no bailas, yo me quito la ropa. No, Dios mío, no. Entonces, no, por Dios. Baila, no, baila. Ya saben lo baila, que tienen que hacer. Baila, por si favor. Si quieren, baila. No, en nombre de la humanidad, que no baila, me quite la ropa. Por favor. Lorna tiene que bailar. Se los digo ahorita. No, no, y para que vean que no estoy jugando, ahí va la primera prenda. Ay, Dios, no. Ay, Dios. No, es que de Lorna, por Dios, en nombre de la humanidad, okay, baila. Un bailecito. Ya, cada cinco minutos. Que te quites algo, ¿no? Además, estás viendo a clases para... Cada cinco minutos. Que te estamos pidiendo algo imposible. Cada cinco minutos que Lorna... Tú aprendiste lo que tenías que aprender. Que Lorna no baile, ah, una prenda menos. Ay, Dios mío. Entonces, nomás les digo, ¿eh? Rápidamente pasemos a Messenger. No, Lorna, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya tenemos la canción lista y todo, ¿eh? El Cacha nos dice que él también te aprecia. Gracias. Pero que no quiere que él también lo persigan con antorchas, las turbas que seguramente van a ir tras de ti. Por lo del Joey's League, nos van a venir no, tras de nosotros. League, no, por lo de Kurt Busiek. Van a ir tras de nosotros, pero para comprar el número. Seguramente. ¿Algo Kenshin más? Gumin nos manda saludos y saludos. Kenshin saludote. Saludotototototes. A pesar de que aparentemente eres más manga que cómic, pero no importa, acá apreciamos a todos los fans, todos de por igual. Un saludo a Alan, que es Amaranthus. Ahorita es digamos que lo estoy asesorando con el dibujo. Ah, no me digas. Sí, fue a través de ustedes que se conocieron. Sí, de hecho dice Alan, Alan te mandó un saludo, dice saludos al maestro Espinosa de su alumno Alan. Ah, qué entonces, va mejorando bastante bien, tiene potencial. No, de hecho, déjame decirte, tiene la pasión. Su mariposa que me acaba de mandar. Excelente, excelente. Y nos divina, dice Edgar que te manda a saludar, a Ramón, por supuesto. Y aparte de las clases de arte que mencionabas, ¿dónde aprendiste? ¿Estabas en Kaboom? ¿O en dónde aprendiste todo lo que necesitas para dedicarse al cómic? Si le puedes recomendar algún lugar. Ok, no, pues los de Kaboom creo que sí dan siguen dando tips. Yo sí pasé por ahí. Creo que todos hemos pasado por ahí. ¿Tú también? ¿Qué tal? That's ¿eh? A fact. ¿Te ibas hasta la tienda de satélite? Sí, por supuesto. ¿Desde donde vivías? Bueno, vives, ¿no? De hecho, antes vivía en La Pondó y me iba hasta allá. Oh. Y después vivía en Costa Cali y ya me tocaba un poquito más fácil bajarme. Pero sí, ¿qué? De hecho, incluso hace un par de años me iba hasta casa de Don Oscar, uh-huh, con un cuate a que nos checaron una charla. ¿A poco? Sí, por supuesto. Don Oscar es un señorazo. Oscar. ¡Qué bárbaro! Si quieren aprender, ellos... Bueno, no sé si sigan dando. Tampoco quiero comprometerlos. O sea, sé que dan tips de dibujo. No sé si sigan dando tips. Ahí quieren contactarlo en su blog. MLKin.blogspot.com. Si no está, está la liga en http://comiconexion con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. O nomás en ponen la parte de artistas de cómics está Oscar González Loyo y el blog de su papá, que es Oscar González Guerrero. Uh-huh. Entonces tengo entendido que tanto uno como otro reciben gente. Don Oscar, no sé si todavía la siga dando, pero antes se daba un tiempo los sábados en la mañana para recibir gente en su estudio para revisar portafolios y dar clases, etcétera. Y yo particularmente recomendaría que si quieren aprender con alguien es con Don Oscar González Guerrero. Y también sí, si nomás pone sí, como K-Boom en algún buscador, llegan a alguna página de K-Boom y se los recomiendo honestamente. ¿Eh? A mí la gente de K-Boom me cae muy bien y qué lástima que nunca han podido venir de invitados acá. Es que están demasiado lejos. No, y no solo eso, también tienen un programa de radio, ¿no? Pero radio. Pues, y esperemos que algún día. No les caemos bien, mano. No, fue The Anger. Todo, ya le conté a Ramón todo lo que pasó. Todo fue culpa de The Anger. Pero bueno, aún así, Anger va a ser un pino para el Joey's League, así que no importa. Charlie nos manda saludototes. Un saludote a Charlie también. Mark nos dice. Mark dice que nos manda a saludar y que cree que te va a tener que hacer un utility belt a la Batman para que sobrevives a las consecuencias de tus actos. Ay, por favor. Y yo digo que mejor no le hagas nada y mejor dejemos que lo linchen, mano. ¿Qué te pasa? No, ¿sabes qué? Ya encontré una página donde se puede hacer un ojo de Agamotto, que es el amuleto que usa el Doctor Strange. Cáscate. Mark Ortiz, mi queridísimo amigo, necesito un Eye of Agamotto. Sí, Mark, no le hagas nada. Bueno, continuando con la... Con lo de la... Sí, bueno, me preguntaban cómo aprendí todo. Fue un proceso, o sea, fueron las clases de pintura, después, me interesaron el cómic y supe de los de K-Boom porque fueron a la escuela donde yo estaba. Uh-huh. Yo estaba en prepa, creo. Y fueron y ahí empezaron a promocionarse. Entonces dije, no, pues nosotros tenemos una tienda y todo. Y yo fui a la tienda. Y en la tienda, vaya, no preguntaba nunca nada. Yo nomás veía como lo que les enseñaba a los demás, Don Oscar. Y una vez ya preparando cosas, se lo llevé y me dijo, no, pues sí está muy padre tu color, siempre me han dicho eso, pero tu figura todavía le falla. Y me dijo que no, que me fallaban los pies, las manos y todo eso. Entonces, pues me compré libros de anatomía, y porque lo tomé como una afrenta, pero para que me ayudara a mejorar, ¿no? Claro, claro. Ah, con que dibujo mal, pues yo puedo mostrar que no, ¿no? Entonces, que es normalmente lo contrario a lo que la gente hace. Le dicen que dibujan mal y se van a llorar a un rincón. Pues es y que ahí está la prueba. Nada. Y ahí está la prueba de un dibujante que realmente quiere hacer las cosas, ¿no? Porque si tú quieres hacer algo, nada te va a detener. Uh-huh. Nada te va a detener, ¿no? Y además creo, exacto, que también es como un acto de madurez y de saber que esto es a lo que te quieres dedicar, ¿no? Uno de mis maestros en talleres literarios nos hablaba de lo que él le puso el síndrome de quinceañera. ¿No? Que cuando una quinceañera se va a probar su vestido de 15 años y sale con este vestido de color mamey con chispitas, dice, ¿a poco no está bien bonito mi vestido? Y le dice, es que no, la quinceañera va a creer que la que le está diciendo que se ve mal es ella, no el vestido. Claro. Y lo mismo pasa con buena parte de los creativos cuando muestran su trabajo, que cuando le dices que está mal tu chamba, creen que le estás diciendo que está mal él. Sí. No es así, ¿no? Y es un, digamos que son pruebas muy importantes. Ah, ¿otra prenda? Ah, gosh. Dios mío. Ah, gosh. Bueno, son pruebas muy importantes porque ya siendo profesional incluso, llega tu editor y te dice, oye, esa mano se ve rara, ¿no? Y si esa mano se ve rara y tú eres una nena y no soportas que te diga nada, pues vas a renunciar o vas a dejar de dibujar, exacto, ¿no? Exacto, es algo que yo jamás haría. Entonces no puedes hacerlo. Exacto. No puede serlo, desde que tú vas con Don Oscar o con un profesional, porque sí tienen que ir con profesionales. Por supuesto. Y un profesional es el que te va a decir si eres profesional o no, ¿no? ¿Qué te parece? A mí me surgió la duda desde hace un rato con la pregunta de dónde aprendiste y todo esto. Estamos hablando de que esto es un oficio, de que esto es una, sí, una artesanía, digamos. Sí, sí, sí. Oh, God. Y como tal tiene sus bases, tiene sus pequeñas... reglas. Exactamente. O sus mínimos, ¿no? Uh-huh. Digamos. ¿Cuáles dirías tú que son las herramientas mínimas que necesitaría un dibujante para atreverse a llegar a un profesional con un portafolio? Tiene que dominar la anatomía, la perspectiva. Tiene que tener mucha imaginería. O sea, tiene que observar muy bien todo a su alrededor. Y poder dibujar lo que sea, o sea, un perro, o por lo menos tener libros o algo, o sea, no ser flojos, o sea, buscar el research, ¿no? Referencias. Referencias, exacto. Para saber que ya pueden llegar con un profesional y enseñarles, tienen que dominar la figura humana y la perspectiva. Y la perspectiva, me estoy hablando de ver una figura humana desde abajo, el rostro también, perfil, Hace algunos años salió el primer libro, ahorita ya hay como un montón, incluso reeditaron de formas distintas. Sacaron el primer libro con las clases de cómo dibujar de Wizard, con una introducción de Joe Quesada. Joe Quesada plantea que la razón por la cual antes había como más profesionales en el medio era porque antes, cuando un dibujante llegaba a una editorial, sabías que podía, que si tú en el guión le decías es que tal personaje va montado en un caballo, te puede dibujar bien el personaje y el caballo. Uh-huh. Y el camino. Sí. Y las palmeras y los árboles. Sí. Y ahorita no, ahorita la mayor parte de la gente llega con dibujos del Capitán América o de Superman o de Batman, pero que les das un guión en el cual Batman tiene que enfrentarse a una pantera o lo que sea, y se va a perder porque no sabe cómo resolver. Sí, parece un perro la pantera. Exactamente, ¿no? Sí, o peor, sí. ¿No? Sí, me acuerdo que una vez, perdón que los interrumpa, pero una vez Peter David, si estoy en lo correcto, fue el que acusó a todos los chavos de Image de hacer exactamente esto, ¿no? Sí. De que a la hora de que ellos empiezan a hacer sus propios cómics, en vez de tratar de dar algo o llenar un hueco que no tenía la industria del cómic americano, lo que hacen es hacer más superhéroes. ¿Y a qué se parecen estos superhéroes? A los superhéroes que ellos dibujaron previamente. No, pero es que ni siquiera. Hacen puro close-up y no hacen nada nuevo. Image, puro close-up. O sea, no te manejan establishing shots, que es muy importante para decirle al lector dónde está desarrollándose la historia. Que es un poco al otro mundo que yo iba, ¿no? Creo que también otra de las bases que necesitas, además de, por supuesto, necesitas saber anatomía, perspectiva, calidad de línea, volumen, planos. Necesitas saber narrativa. Narrativa, forzosamente. Lo primero que tienes que saber para llegar con un profesional es que no puedes llegar con un cuaderno de sketches. No. No puedes llegar con pin-ups, no puedes llegar con pósters. No. Tienes que llegar con páginas. Exacto. Si no llegas con páginas, de verdad, no se acerquen a un profesional. Sí, no, porque hasta es ofensivo. O sea, la están haciendo perder su tiempo. Sí. O sea, y para saber esto, mire, si no tienen a la mano uno de estos libros de... How to draw comics de Marvel Way o las de Will Eisner, que no me acuerdo cómo son la gloria. Sí, la narrativa, sequential art y graphic storytelling. Exactamente, esos libros son básicos y pueden consíganlos, los venden en español también, obviamente baturro, pero pues está más que entendible. No, y excelente, o sea, dentro de con todas las posibilidades o con todos los peros que le puedas poner a los modismos, las traducciones son correctísimas. Sí, no, son muy buenas. Y bueno, si quieren aprender, compren esos libros y léanlos. También Understanding Comics es básico, es el libro de texto que tienen que leer. Y sí. Making Comics. Y Making Comics, no, pues es ya que... para meterse en la producción. Pero es esos son curioso, básicos. Es muy curioso que mencionen todo esto, porque mucha gente que cree que ya sabe, ¿no? Y dice, bueno, yo no me quiero meter a estudiar, Paco. No me quiero meter a estudiar porque lo que dicen, no, pues yo ya nací sabiendo, ¿no? ¿No? Pero, Paco, pero también lo que tienes que recordar, y es muy importante, hay veces tan fácil como comprarte un libro para tener ciertos alineamientos. Y me acuerdo muy bien que una gran persona, muy buen amigo de nosotros, a Miguel Ángel Escamilla, sí, claro, alguna vez nos mandó un guión llamado Los Jóvenes Protectores, del maravilloso, cual, glorioso, buenísimo, brutal, del cual hicimos una radionovela, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es que también me mandó... Porque algunos, también hemos hecho radionovelas, somos una joya, estamos en todo, ¿no? ¿Qué tal? Y me mandó algunos otros guiones y yo le dije, ¿sabes qué? Honestamente, compadre, pecas de esto, y esto está mal. Sí, sí, y dije, sí. Si quieres aprender a escribir cómics, pues léete un cómic. Habla con Paco Espinosa, pues. Es lo que no tienes que hacer. Cómprate un cómic de Alan Moore que se llama Writing for Comics, ¿no? Que es un cómic, creo que de menos de 22 páginas. No, tienes que leer mucho. Tienes que estudiar mucho. Le di solo eso. Que es menos de 22 páginas o 22 páginas exactos. Que es muy divertido porque es Alan Moore y todo eso. Nunca lo compró. Porque el problema que la gente tiene, o la mayoría de la gente tiene, que quieren entrar ya a dibujar cómics sin antes hacer los pininos, sin antes estudiar, sin antes tratar de aprender. Sin antes leer un poquito y saber de qué se trata todo esto. De hecho, para mí, uno de los grandes problemas que tengo en general con los dibujantes es que no quieren leer. A mí me encanta. Hubo un tiempo en el que me soltaron la revista Dibujarte y era maravilloso, porque de pronto empiezo a entregar los esbozos y los planes para la revista y me dicen, es que es demasiado texto. Okay. Y yo así de, es que si no leen, no van a poder dibujar nada, ¿no? Ajá. Tienes que saber leer, tienes que saber analizar, tienes que saber aprender. Claro. Pero no, ellos querían clases de, mira, haces tu cabecita así, te mueves así, no, y así se hace. Y nunca van a entender por qué funciona. No, es un gran error. O sea, en primer lugar, para ser dibujante de cómics tienes que leer el guión que te están enviando. Como de entrada. Y sabes, de entrada. De hecho, no solo leerlo, entenderlo, analizarlo. Exactamente. Saber qué es lo que tomas, qué pues, llevas. Pues es que hacer un cómic es literatura gráfica. O sea, no pueden decir, ah, no, yo sé dibujar bien, me voy a dedicar a los cómics. No, si sabes dibujar bien, igual y puedes ser ilustrador. Para dedicarte a los cómics, además de dibujar bien, tienes que saber la narrativa visual. Oh, tú me estabas comentando en la hora y media que estuvimos perdidos, que cuando recibiste acá el guión para Pretorians, tuviste que hacer algunos ciertos ajustes de tu arte para poder acomodar los textos, ¿no? Porque a veces había mucho texto por aquí, un poco más de texto por allá, entonces tenías que ampliar y hacer más paneles para que de los que tú tenías planeados hacer originalmente para poder acomodar todo el texto. Entonces tú tienes que comprender, entender y todo eso. Y yo creo que Paco ha mencionado Understanding Comics de Scott McCloud desde que empezamos el programa y hasta el día de hoy creo que nadie nos ha comentado que lo ha leído y le ha gustado, porque honestamente creo que nadie lo ha comprado. Es un gran libro. Y es muy triste. Es un gran libro y es básico. Si quieres dedicarte al cómic y no has leído eso, pues estás en el hoyo. Sí. De verdad. Estás del otro lado. Edgar nos pregunta, ¿qué son los de Will Eisner? Son, ya lo dijimos, Comics and Sequential Arts y Graphic Storytelling, que lo pueden encontrar también en español de Norma. Como con los nombres de Comics y la Arte Secuencial y Narrativa Gráfica. Los dos de Scott McCloud. Scott McCloud son Understanding Comics, que lo puedes encontrar en español por La Cúpula, me parece, como Entendiendo el Cómic. Uh-huh. Y Making Comics, que no sé si está en español. Creo que todavía no. No, es muy reciente. No recuerdo, sí. Pero Making Comics lo puedes encontrar en inglés. Y puedes creerme que si quieres dedicarte a hacer cómic, es una biblia. Menciona uno de Mark Waid, nosotros no mencionamos ninguno de Mark Waid. Joey mencionó uno de Alan Moore. Ajá, sí, que es Writing for Comics. Peter David sacó Avatar. Peter David también sacó un libro. Sí, que solo un amigo lo tiene, Javier, nuestro buen amigo Javier Saurio, el colorista de Joey's League. Sí, sí, sí. Pero ojí un poquito y que Peter David. Son tipos que saben. DC sacó ediciones. Sí. Sacó tres ediciones especiales. Sacó una edición de Cómo escribir cómics. Por Daniel O'Neill. How to write comics. ¿Qué? Sacó una de no cómo ver. How to pencil comics, de cómo poner lápiz. Que creo que cómo... es Klaus Janson, si no estoy mal. Ajá, creo que sí. Y sacaron otro de cómo entintar, ¿no? Creo que también es Klaus Janson. Y ahí en el de entintar viene un apartadito de cómo colorear. Y aparte, también sacaron uno de cómo colorear y uno de cómo rotular. Sacaron como todo el balaje de... No son muy buenos los libros, pero están... Pero te dan las bases principales. Hay varios. ¿No? Hay uno, yo recomendaría mucho, no me acuerdo cuál fue el editorial... se llama Panel Discussions, que es una gloria, porque son entrevistas con varios profesionales, entre ellos Mike Mignola, Mark Schultz, Mike Weringo, etcétera, etcétera, etcétera, de cómo plantean una página. Yo lo tengo, sí, buenísimo. Todas esas lecturas son básicas, o sea, tienen que ustedes ver toda esta industria del cómic, es como un doctorado, es una especialización. O sea, ustedes estudian dibujo y se especializan en cómic. O sea, aprendiendo dibujo, pueden decir, bueno, quiero aprender ahora color. O quiero aprender ahora, no sé, el grabado, ¿no? Pero si quieren hacer el cómic, es otra especialización diferente. Y tienen que reestudiar muchas cosas, el lenguaje del cómic. Así es. Todo eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, tienen que entender que dibujar no es hacer cómic. Hacer cómic es hacer cómic. Exacto. Es un lenguaje en sí. Exacto. Mismo. Exactamente. Como tomar foto no es hacer cine. Actuar o hacer teatro no es hacer cine. Uh-huh. Escribir no es hacer cine. Hacer cine es hacer cine. Exacto. Hacer cómic es hacer cómic. Yo me acuerdo una vez un tío me dio una analogía, porque yo me estaba también quejando de que no quería estudiar actuación porque yo ya era actor y punto, ¿no? Entonces me dice, no, Paco, tú tienes que aprender a estudiar. Y me dio una muy buena analogía, ¿no? Que dice, en una banda, en una orquesta gigantesca, ¿no? Donde hay millones y millones de instrumentos. Hay un cuate que nomás tiene los cimbales y hace así. Sí. Pero él se tiene que aprender todo lo que los demás. Solo para hacer con los dos cimbales, se tiene que aprender todo. Y es lo que la gente no quiere hacer. Quiere correr antes de aprender a caminar. Entonces, tienes que ir poco a poquito. George Pérez, John Byrne, Alan Davis, Todd McFarlane, todos y cada uno de ellos tuvo que primero aprender cómo dibujar de poquito en poquito, ir a rogar por trabajo de poquito en poquito. Ajá. Y Todd McFarlane no su primer cómic no fue Spawn. Tuve que trabajar muchísimo y su primer cómic que yo recuerdo fue Infinity Inc., que estaba bastante malo y bastante mal dibujado. Era lindito, pero era el McFarlane que conocemos. Y después poquito a poquito empezó a depurar su arte y a mejorar y buscar su propio estilo, y ya terminó en Spawn. No pueden empezar corriendo, tienen que aprender a caminar. Sí. Y lo verdaderamente divertido de todo es en esa caminada. Sí, la jornada que te lleva a ser un profesional es verdaderamente divina. Es como, no sé, bueno, cada vez que hablamos de este punto me viene a la mente la anécdota de este violinista, ¿no? No me acuerdo el nombre, perdón, soy malísimo con los nombres. No te preocupes. Pero este llega uno de su del público y le dice, yo daría la vida por tocar como usted. Y el violinista le dice, yo la di, ¿no? Así de sencillo. O sea, hay sacrificios que uno tiene que tomar para poder llegar a ser excelente en cada cosa que uno hace, ¿no? No, y además son carreras de alguna forma de por vida, insisto, para hacer una página. Son de por vida. Para hacer cómic de veras es estar sentado frente a un respirador de 12 a 18 horas. ¿Sí? No, no hay más. Sí, no. O sea, lo decía Brian Hitch, los primeros 2 años de mi carrera, mi vida social se acabó, ¿no? Es así de fácil. O sea, se acabó. Porque si quieres tú hacerla, tienes que entregar a tiempo, tienes que ser disciplinado, tienes que estudiar. Tienes que dominar días, un ¿no? montón de herramientas. Sí, que no cualquiera. Creo que también es parte de la gente que sabe hacer bien las cosas. La gran magia que tiene es que hace que se vea fácil. ¿Sí? Es que hace que vea que. Lo lindo del cómic cuando nosotros éramos chavos es que. Hace 10 años. Es que. 15 años. Los artistas que hacían cómic, lo importante era contar la historia, que el cómic se contara, que los personajes vivieran, no ellos. Y eso hacía que pareciera que cualquiera podía dibujar, ¿no? Actualmente ya no es tanto así, ahorita ya hay dibujantes que quieren que se vea la imprenta del dibujante más que la historia. Pero en general, cuando está bien hecho algo, parece que cualquiera lo puede hacer. Y no es cierto. Dave Gibbons en Watchmen. De hecho, una vez el enojadito de Anger nos dijo, como que se ve medio viejo, como que se ve medio no, como que poca cosa. No, le digo, único, ¿estás enfermo? Lo que pasa es que tal vez no se ve muy dinámico, pero por lo que quiere hacer Dave Gibbons es que luzca la historia, que luzcan los personajes. Yo lo que creo... Lo que está haciendo Dave Gibbons en Watchmen es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Sí, y tú mencionas de que tienes que leer un guión. Los guiones de Alan Moore es una página, es una cuartilla por panel. Sí. No, está bien. Enfermo. ¿Cuántos paneles hay en, ¿cómo se llama? En un cómic. En ese cómic son 22 páginas, 9 paneles por página. Imagínate cuánto tuvo que leer e interpretar Dave Gibbons. No, y miren, bueno, entonces, personalmente, les voy a decir yo lo que hago antes de hacer una página de cómic. O sea, me leo el guión, hago ahí unos pequeños bocetitos de más o menos lo que me imagino en cada panel. Después hago yo un boceto, bueno, más bien un dummy, exactamente del tamaño del cómic. Y lo que hago es poner los globitos y reescribir todo. Si es una joda. Digo, perdón, es una friega. Pero, Sí, por favor, trata de controlar tu lenguaje. Porque no te apures, ese tipo de cosas no nos gusta. Nos pregunta Lord Cábula rápidamente. Uh-huh. ¿Sí? Que a los que les gusta dibujar, ¿qué tanto funciona comprar revistas como Dibujarte o Tupino? Ahí tú podrás contestar. No sé si tú hayas tenido la desgracia de que alguna de ellas cayera en tus manos. No, yo me enfoqué. Estás hablando con el ex editor de Dibujarte. Yo me enfoqué en los libros por de arte. Por cuatro números. O sea, hay libros de anatomía que venden en Gandhi, afuera del metro. Yo me compré uno, me acuerdo, me costó 20 pesos. Bastante bueno. Yo me centraba en esos, ¿no? Ahora sí que lo que siempre yo he pensado, si quieres aprender a dibujar, Lorna, no aprendas del cómic. Ya o sea, no copien de los cómics. Sino copien de una algo real, foto de una revista, exactamente, o que aprendan las reglas, ¿no? Las reglas de los cómics se hacen leyendo cómics, pero yo, para dibujar aprendan desde los inicios. No traten de imitar a nadie. Rob Liefeld, su poco a poco su anatomía ha sido la cosa más asquerosa, y es por eso, porque lo único que está lee son cómics y trata de imitarlos, y lo que está sacando últimamente Rob Liefeld es asquerosísimo. Yo no me pondré a tratar de averiguar por qué Rob Liefeld apesta, ¿no? Yo lo dejo en que apesta. Sí. En el caso de Dibujarte, yo tengo como una anécdota. Antes de que me soltaran por cuatro números, yo era muy cuate del que entonces era el encargado, no solo de la revista, sino era el director artístico en ese momento de Dito Póster, y varias veces me invitaba a comer y yo iba a la oficina y tal. Mientras llegaron estos chavitos con sus clases para la Dibujarte, se las dan, y por alguna razón este cuate tenía como cierto aprecio por mí, cierto valor de mi opinión, ¿no? No lo entonces, conocía muy bien. Me suelta las páginas de estos cuates y me dice, ¿cómo las ves, no? Una mosca en ese lugar hubiera estado. Una mosca en la pared de ese lugar hubiera sido perfecto. No, es que la clase era acerca de los dobleces de la ropa, de cómo funciona la ropa en el cuerpo en movimiento. Recordarás que hay un libro maravillosísimo de Hogarth, ¿cómo se llama? Bruce Hogarth. Sí. Bruce Hogarth. Cómo dibujar ropa dinámica. Exactamente, ¿no? de cómo dibujar telas, Bruce, y ropa, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Según yo sí es Bruce, ¿eh? No, no me creo. Pero el apellido es Hogarth, eso es. Sí, sin duda, es Hogarth. ¿No? Estos cuates consiguieron las copias del libro, porque ni siquiera compraron el libro. copiaron página por página. No. Y nada más decían, cuando uno se mueve así, la tela se mueve. Okay. El problema es que lo veías y estaba mal hecho. O sea, además, hay una parte donde, Hogarth dibuja a una mujer con la tela, con una falda, cuando ella está como bailando o alzando el pie y la tela se le pega. Estos cuates agarraron una faldita con olanes y ves una faldita con olanes sin ningún tipo de movimiento, no, sin ningún tipo de resistencia. Y nada más eso sí estaba en estilo manga porque... No, mira, mi consejo es, ¿quieren dibujar, quieren aprender cómo se mueve la ropa, cómo se dobla? Vean. Tómense una foto, vean a su novia, vean a sus papás que están enfrente de ustedes, estudien lo que realmente existe. Es lo que hacen en Disney, antes de animar algo, primero estudian lo real. Desde cómo se mueve una, desde cómo se para una persona, desde cómo se para un individuo, eso te lo va a dar la visión. Sí. ¿No? Ya después puedes fragmentar en figuras, puedes exagerar la posición, puedes buscar cómo dotar de dinamismo. Váyanse a un parque, váyanse al metro, ahí está, ¿no? Y ahí empiecen a estudiar a la gente. Pero realmente estudiar, pregúntense, ¿por qué se está moviendo así? ¿Qué hay debajo de la ropa? Háganse preguntas. Esa pregunta me lo hago todo el tiempo. El arte es cuestionarse a sí mismo, todo el arte. Hasta escribir es eso, ¿no? Lo que yo podría mencionar, tanto del dibujarte como de tu pin-up, es que lo que te van a dar son fórmulas de cómo hacer las cosas. Si quieres dibujar manguita, la cabecita es así, el estándar es así, los ojitos son así. Pero no te van a decir por qué funciona o cómo poder hacerlo tú, a tu manera y en tu visión. Entonces, para mi gusto, habiendo trabajado en dibujarte, puedo decirte que si bien puedes sacar truquitos o herramientas ya dentro del ámbito profesional, como para empezar a dibujar o aprender, la verdad es que están totalmente mal. Los van a viciar. Exactamente. Chicken Master nos dice que sí, para saber dibujar tienes que ser muy mirón. Claro. Mirón no, pero digamos que observador. Es, ¿no? Porque Mirón Burn es Hogarth. Es Burn Hogarth. Burn Hogarth. No es Bruce, es Burn Hogarth. Burn Hogarth, exacto. Burne. Burne Hogarth. Pero Marc Ortiz nos dice rápidamente para ya irnos, porque ya tenemos por Dios. Que irnos. Y además les digo, solo me quedan. Si yo ya me quiero. Solo me quedan dos prendas. Lorna. Marc lo dice próximo que sigue es la playera. ¿Qué pasó? No, me hagas esto, no me hagas esto. Ojalá y no se encuera. No. Si Lorna no baila, esto se va. Rápido. Temblando en la rápido, cara. Rápido. Mark nos dice que todo dibujante tiene que meterse un buen rato a investigar para tener referencias y no sacar todo su limitado vasta imaginación. Tiene toda la razón del mundo. Al final de cuentas, una de las cosas que primero te enseña Don Oscar es eso, que no tienes que inventar nada. No, todo ya no, está pues es que todo mundo sabe cómo se ve un teléfono, todo mundo sabe cómo se ve una mano, todo mundo sabe cómo se ve una pluma. Exactamente. O sea, no eres Dios, por favor. ¿Alguien me habló? Spike nos dice que Understanding Comics y Sequential Art son... Understanding Comics y Comics and Sequential Art son libros de cabecera y tiene toda la razón del mundo. De acuerdo, y yo lo sigo estudiando. O sea, todos los profesionales siguen dándole su lectura forzosa, por lo menos anualmente. Exacto. Una enorme disculpa a Kenshin Gumin, que nos pregunta qué opinamos acerca de un Prestige de Superman bajo un sol amarillo, que lo que yo le parece muy bueno. El problema, yo no lo he leído. Yo tampoco. Y el problema también es que en esta hora preferimos dedicarnos como al invitado y a los temas que nos estaban preguntando, entonces, pero si nos tienes paciencia, te prometo que creo que ya me acuerdo, ese salió hace mucho tiempo, que es Clark Kent escribiendo un bestseller, ¿no? Lo más probable, sí. Sí, sí, sí, creo que sí, ¿no? No, es Clark Kent, es que la historia de Clark Kent escribiendo un bestseller, y su bestseller se llama Under a Yellow Sun, que es, digamos, un personaje muy parecido a Clark Kent en una aventura estilo James Bond. Salió hace mucho tiempo. Se me hizo graciosilla, pero diría, no. Yo diría que nos diera chance ya más bien. Próxima semana te decimos todo lo que quieras saber. Nomás, lo siento. Por favor, recuérdanos. Si quieres, escribirme un correo a comic-conexion@hotmail.com para que lo anoten en la esqueleta, exacto, y no se me olvide. Y lo tengamos como claro. Sería perfecto. El enojadito nos dice que dibujarte es muy bueno a la hora de usar programas para colorear y todo ese tipo de cosas. Okay. Son muy, muy buenos, pero en cuanto a anatomía son un poco limitados porque la mayoría solo manejan estilo manga y que sí podemos repetir los títulos de los libros. Otra vez. Sería Understanding Comics. Y Making Comics. Making Comics. De Scott McCloud. De Scott McCloud, esos dos. Writing for Comics de Alan Moore, publicado por Avatar. Sí, Understanding Comics, Comics and Sequential, Comics and Sequential Art y Graphic Storytelling de Will Eisner. De Will Eisner, exacto. ¿Qué otro mencionamos por aquí? Panel Discussion. que no recuerdo si es Dark Horse, pero es Dark Horse. The Panel Discussion es Dark Horse. Hay unos muy buenos que también y los se de DC llama... que te los puedes encontrar. Ah, los DC, sí, los DC, sí. De que son cómo escribir cómics, cómo dibujar cómics, cómo colorear cómics y cómo rotular cómics. Exacto. Lord Cábula nos dice qué es nuevo por aquí, que qué horario tiene este programa, de 6 a 8 todos los miércoles. Exacto. Y porque ya se va para escucharlos de nuevo la siguiente vez. Pero, no importa, pero si gracias no por estar aquí, ¿eh? Exacto. Y si no nos escuchaste esta vez, Lord Cábula, y quieres escuchar los dos años y cacho que tenemos de programas, puedes hacerlo en http://comiconexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y también por ahí están todos los programas que y también hecho, por ahí, incluido el de hoy que subiremos en la noche. Y también ahí está el link para Comic Corp y para La Covacha, que ahí también han subido el programa desde hace mucho tiempo. Se los damos muchas gracias a ambos. Lord Cábula. Y Chickenmaster dice que Lorna, ¿en qué quedamos con lo de su playera? No sé. La playera me la va a dar a mí, mi querido Chickenmaster, y yo te la llevo a ti. A ver si nos vemos mañana en Badabing, porque Badabing hay función mañana, ¿no? Hay función mañana, a punto de las 7 de la noche. Van a pasar Meet the Feebles. ¿De qué se trata? Es a Peter Jackson. Es como la segunda o tercera película de Peter Jackson. Antes del Señor de los Anillos, que es una. Antes de hacer El Señor de los Anillos, Peter Jackson era. Bueno, estaba como bastante loco. Sí, hizo Bad Taste, ¿no? Hizo Bad Taste, que fue su primera película. Sí, ¿estás después de Bad Taste? Estás después de Bad Taste, que es una comedia bastante satírica, bastante. ¿Sale esta niña? ¿Cómo se llama? Que me encanta. Es de Muppets. ¿Es de Muppets? Ah, ok. No, tú estás pensando en. Mite, no sé qué. No, era otra. Sí, es que sale de Chavita que sale en Natural Born Killers, donde están como que en un futuro raro. Bien extraño. No, pues esa creo que es Dead or Alive. No, es cuando estaba bien chavita. Juliette Lewis. Es que estuvo en una película bien rara que nunca pude ver. Pero Strange Days. No. Es cuando estaba todavía chavita. Más para allá. Cuando todavía era ilegal. Pero creo que no creo que sea Peter Jackson. Peter Jackson hizo Meet the Fools, que es una. Es con Muppets, es bastante así. Entonces vayan a ver mañana en punto de las 7 de la noche en Badabing, que se encuentra en Estocolmo, número 18, en la zona rosa, mejor conocido como el universo de antimateria. En la zona rosa, cuadra y media del Ángel de la Independencia. Edgar dice que si das clases. Yo daba clases antes, pero no sé si contestar eso. Pues di no. Digo, si no das clases, dile no ahorita, compadre, pero si quieres tal vez te puedan escribir por correo y se pueden poner de acuerdo para que les des alguna sugerencia. Exacto, o no sé. Exacto, sí, ¿Quieres hacer eso? ¿Te late? Porque lo que puede hacer Edgar es lo siguiente: me manda un correo a mí a comic-conexion@hotmail.com, yo te lo mando a ti. Andale. Y tú ya te pones de acuerdo con él. Ándale, sí, si quiere tips de dibujo y todo ese tipo de cosas, pues... Pues si yo puedo ayudar, pues adelante, ¿no? Perfectos. Vaya, yo ahorita estoy... Necesito algunos asistentes. Ah, eso estaría excelente. Todavía. Entonces, porque también hago... Bueno, lo que me da de comer a mí ahorita que... Como a todo el mundo. Como a todo el mundo, la publicidad. Entonces hago mucho storyboard. Así que, bueno, si quieren asistirme, bueno, pues envíenme sus dibujos, los checamos. De aprender, ¿no? Y sí, exactamente, y si yo veo que todavía no están ni preparados, es lo que estoy haciendo con Alan. Uh-huh. O sea, Alan me contactó, yo le empecé a dar tips de dibujo y de repente me surgió la idea, oye, la mejor manera de aprender a hacer cómic es haciendo storyboard, porque claro. El storyboard es continuo, te da de comer y además es lenguaje visual, ¿no? Digo, yo tengo mis broncas. Es por lo menos el lenguaje. El lenguaje y a dibujar rápido y a entregar a tiempo. Que es lo primero. No te pongas ¿no? a discutir con Paco, yo llevo una discusión con él. En mi experiencia, buena parte de los storyboardistas pierden mucho el pulso de cómic. Por lo mismo, de que es muy rápido, de que es entregar. Es que tienen que estudiar a la par. Es como, sí, yo he conocido varios que se dedicaron a los sensacionales y ya... De repente no pueden dibujar bien, ¿no? Todos sus dibujos ya son sensacionales, ¿no? Y Juan Sagan, yo no diría que los que dibujan sensacionales no dibujan bien. No, pero... En That's el me. No, yo tampoco. Yo sí lo diría. Tú porque eres un ignaro. No, yo lo que digo es... Los sensacionales son también iguales. Se hacen rapidísimo y se hacen, digamos que con proporciones muy específicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. A la hora de tú querer hacer... Te vicias, pues. Después de tanto tiempo de estar haciéndolos... Ya entonces haces las caras como las haces en el sensacional, cuando te están dando un mes. No, pero es que ahí ya es estilo, eso es muy distinto a calidades. Mi bronca es con las calidades, el estilo a mí me importa, me estoy reverendo pinole. Claro. Mientras puedas dibujar bien, claro. tu estilo no me importa. Sí, sí, sí. Pero, de nuevo, buena parte de los que hacen sensacionales saben el oficio. Tienen el oficio, lo tienen ahí. El problema es que la mayor parte de la gente que tiene que hace publicidad es que se salta el oficio. Y cuando los pones a hacer cómics, se pasan el oficio entre uno y otro y empiezan a resolver páginas como las resuelves en publicidad. Y eso a mí particularmente me duele. Cuando tienes a un dibujante que te dice, oye, si mejor en vez de dibujarte el fondo te pongo una foto atrás porque se ve re cookies, yo ya tengo una bronca. Ay, no. Bueno, yo estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Sí, no. En mi experiencia, digo, ya que escuché la tuya, sí tienes un punto. En mi experiencia particular ha sido así. Yo odiaba los storyboards, los sufría cada vez que tenía que hacerlos. Hasta que me di cuenta que pude con un deadline. Porque los storyboards me exigen, ¿no? Me exigen cumplirlos. Chicken Master y Edgar dicen que se apuntan para hacer challenge. Entonces comuníquense a comic-conexion@hotmail.com y se dirigirán los mails a Ramón. Y ahí pues estaremos dándoles ahora sí que clases hasta que mejoren, si es que yo veo que les falta un poco, para que estén a la altura de la chamba y ya empezaremos a trabajar juntos. Excelente. Y no se olviden también que estamos regalando 2 copias de How to Be a Serial Killer y 2 copias de Praetorian. Exacto, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo, comic-conexion@hotmail.com. Mencionen algún artista que les ha tocado en alguna el parte, alma, la fibra del en alguna ser. Parte de su vida y nomás díganos por qué. No cuenta yo hoy tocándoles, no. Un artista. No de genio. Adeveras, exacto. Un genio. Y si les tocó su parte sin permiso, denuncien. ¿Quieres que me quite la camisa, verdad? Te estás rogando que me la quite, ¿eh? Tenemos que ir, vámonos ya. Entonces, nomás, mándenos eso y rapidísimo, también Rodrigo la respuesta más interesante se gana el cómic, yo se lo entregaré después. 4 preguntas más interesantes se ganan el cómic, a juicio de Ramón. Totalmente de acuerdo. ¿No? Rodrigo Vidal nos recuerda que este sábado 12 de septiembre a las 4 en el Centro Cultural José Martí, saliendo del Metro Hidalgo, va a dar una conferencia acerca de la ciencia de los cómics, entonces cáiganle, por favor, háganle el paro de acompañarlo. A pesar de que es un Judas, no importa, nos queda súper bien Rodrigo Vidal. Y el enojadito tiene como mucha urgencia de recomendar una película que produce Peter Jackson llamada District 9. Todo el mundo. En un cortometraje llamado Alive in Joburg. Todo el mundo. ¿Ya la estrenaron? No, pero todo el mundo me ha dicho que está buenísima, pero si no podemos hablar de ella, exacto, sino. Hasta que salga. Cuando salga. Pues, de mil amores daremos nuestra. Todo el mundo ha dicho cosas brillantes. A mí lo que me sorprende es que no ha llegado a México, qué raro. Pero ya llegará y este show se acabó. Sí. No. Lorna. Hasta luego. Lorna. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta Lorna. Gracias a todos. Lorna tiene que bailar. Nosotros tenemos que irnos porque este cuate se nos va a encuadrar. Bueno, el próximo miércoles en Mundo a las 6 de la tarde por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Tuvimos invitado al gran Ramón Espinosa. Exacto. Dibujante de Praetorian. Exacto. Y de How to be a Serial Killer. Y nosotros estamos aquí el próximo miércoles en Mundo a las 6 de la tarde por tu radio online. Sigan escuchando el programa. Apóyenme contra Kurt Busiek y esta playera se va. Abur.